¡Yay! Señoras y señores, bienvenidos sean todos a un flamante nuevo episodio de... ¡Taco Nocioso! ¡Qué gana! ¡Qué energía! Me duele la mano, pero vale la pena. ¿Vale la pena? Vale la... Supongo, no lo escucho, no sé cómo se siente. Yo lo escuché maravilloso. Sí, vaya. Sí, se escucha como que tuviéramos un millón de personas en el Estadio Nacional aplaudiendo así, ¡yeah! Pero con una coordinación, pero así, como el, no sé. Como eso. Evangelion, cuando había la sincronización ahí perfecta. Eso, usted ya lo sabe, soy Hayama, yo no estaría grabando esta maravilla si no fuera porque me acompaña la maravillosa Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, hoy día estoy mocosa, sí. Sí, tengo que decir, sí. Tengo que decirlo, la Pau el día de hoy está haciendo un esfuerzo adicional para grabar este episodio, así que te lo agradezco mil. No es COVID, amigo, lo juro, no tengo fiebre, solo me duele la garganta y tengo mocos, pero no es COVID. Tal vez te ha tocado mucho terreno, Pau, maybe tú pega. No, lo que he cachado es que aguanto bien el frío, pero como que, mire, lo que yo, en mi teoría, se supone que cuando la temperatura viaja gradualmente, uno tiene tiempo de adaptarse. Ajá. La wea no tuve tiempo de adaptación, entonces cagué, parece que me abrigué mal esta semana y cagué, eso fue todo. Sí, bueno, estaba en otoño ya, pues. Hace rato. Así que resiste, Pau, resiste. Si no me escuchan es que estoy tosiendo. Jajaja. Sí, tengo que decir que el día de hoy, bueno, mucha gente lo sabe, nosotros grabamos este programa a través de Discord y normalmente la Pau así todo piola, pero el día de hoy va a usar Push to Talk para que pase piola lo de estos nudos, ¿no es cierto? Sí, sueno drogada porque sí estoy drogada. Jejeje. Pau, ¿estás preparada el día de hoy? Sí, de hecho, no esperaba. Para que sepan, es la primera vez que veo la serie de la que vamos a hablar hoy día. Solo la había escuchado. De hecho, voy a tirar el agua nomás, como que no la cachaba hasta que la mencionaste tú. ¡Wow! Así de simple. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Mira, hasta sí. El público ahí, el público dijo, ¡oh! Así, la galucha así, ¡oh! ¿Y? Bueno, what a ride, esto es lo que puedo decir. What a ride, sí, señoras y señores. El día de hoy vamos a estar hablando de la flamante primera parte, ojo, primera parte de Project Aco, pero antes de empezar a hablar de toda esta maravilla, quiero decir que el día de hoy tenemos invitado. ¡Yay! Yo estoy muy contento el día de hoy de con quién está, porque es una persona que yo conocí gracias a internet, gracias al mundo de los tubitos hace ya muchos años atrás. Cuando mi amigo acá tenía ese maravilloso blog, se llama La Revista Nintendo, y además de que es una persona que le gusta mucho los videojuegos, también siempre ha estado en mi corazoncito porque es una persona que le gusta mucho el anime, pero especialmente el anime de esta época. Es una persona que, de verdad, su pasión de los monos chinos está muy concentrada en ello, así que apenas salió el tema de querer hablar de Aku el día de hoy, yo me acordé al tiro y estoy muy contento de que el día de hoy, al fin, nos acompañe por primera vez en Otaku Nocioso, el gran Pepe Salot. ¡Un aplauso! Oye, gracias por la tremenda introducción. Oye, Hayama, tú también siempre en mi corazón, weón. Es que yo, de los grandes amigos que tengo yo en la capital, siempre me acuerdo de ti, weón, siempre te leo, así que un honor estar acá. Ay, gracias, Pepe. Ay, no, yo. ¡No! ¿Cómo estás, Pepe? Oye, bien, pues, súper bien. Aquí, con harta pega, pero me hice un ratito para compartir contigo un rato. Gracias, Lola. Y hablar de esta tremenda obra maestra. Sí, pues una obra que yo sé que te impactó en su momento. Sí, de hecho, bastante. Mm-hmm. Ahora me doy cuenta de harto más de lo que yo creía. Del valor. Claro, exactamente. Para la gente ahí que está conociendo tu primera vez, ¿te puedes presentar a nuestro público querido, Pepe? Mi nombre es José, yo soy de la ciudad de Quilpué. Soy diseñador gráfico de profesión, pero soy ilustrador de corazón y tiempo completo. Eres de los freelance que sufrimos todos juntos. Exacto, sí, sufro bastante. Pero me gusta todo lo que hago porque, escucha, estoy bien contento porque puedo decir que vivo de lo que me gusta. Yay. Así que estoy ahora casi 100% dedicado a la ilustración y eso me tiene muy contento. Sí, yo me acuerdo de lo humilde inicio, amigo, y ahora verte ahí con cosas de trabajo internacional es espectacular, amigo. Sí, gracias, bueno, estoy no puedo dejarme, o sea, no podría, o sea, me reconozco lo que he madrugado, lo que he practicado, todas esas cuestiones, así que tiempo. Y ojalá que así como a mí se le dé la oportunidad a varios artistas, pues yo sé que aquí en Chile hay talento y la gente tiene que saber venderse nomás, pues. Si eso es lo que importa. Sí, Y que ahora hay posibilidades, no como antes. claro, exacto. Así que súper bien. Bacán, amigo. Yo debo decir que como estaba comentando en el inicio, yo a Pepe lo conocí en Instagram gracias a nuestro amor incondicional al tema de los videojuegos. Obviamente el tema retro, gracias a Gamer Café, cuando hicimos los contactos, cuando Pepe tenía un blog muy popular en algún momento de la vida, tengo que decir que te llamaba la revista Nintendo, pues, amigo. Usted se acuerda perfectamente de su Sí. creación. Pucha, yo a veces igual pienso en ella y digo, pucha, voy a estar ahí escribiendo como loco todos los días. Pero me acuerdo que tengo que comer. Y digo, ah, pucha, bueno, eso está en el pasado. Bueno, Pero fue una época súper bonita. te acuerdas de las deudas y es como, no, no puedo. No, no puedo. Pero fue bonito, me gustó harto lo que hice. Llegué a varias personas, conocí a varias personas como a ti. Tengo varios amigos actuales que llegaron por ahí, po. Así que súper bien. Yo me acuerdo, en detalle no me acuerdo bien cómo a ti te conocí en persona, pero yo me acuerdo que a ti te contacté por un tema del blog, Sí. por el tema por medio de Gaming Café, y después creo que por casualidad nos encontramos en persona, creo que fueron en el Video Games Live, creo que te conocí. Uy, verdad, hace un ¿Te trillón de acordás o no? años, sí, claro, cuando Tú fui con la Eli. Andaba la Eli, po. Andaba la Sí. Eli, pero andaban varios, otros cabros más, creo que andaba Corcho y no sé quién más de los tubos. Sí, Y ahí ese día conocí a varios, po. gente de GamerCafé.cl, saludo ahí a los cabros, hermanos. Así Sí, que, de los sí. cabros. Muchas que han aportado sus cabros, man. Sí, bueno, tú caché que GamerCafé.cl todavía sigue arriba, amigo. Ahí, Exacto. ahora ese meme de Somos tu infancia ya no es meme, es completamente real para mucha gente. Exacto. Es muy cuático. Es muy, muy cuático. Pero sí, efectivamente, yo con Pepe nos conocimos gracias al tema de los videojuegos. Pero, como estaba diciendo también, otra cosa que nos une en la pasión, en nuestro amor a, no solamente al tema del anime, sino que realmente si tuviera que resumir lo que nos conectó de amistad con Pepe es nuestro amor a Japón, más que nada, como en algo Sí, general. también, pues, también. Así Sí, pues ahí hay que. harto en común, tenemos harta vivencia en común también. Sí, los dos hemos tenido la super ultra fortuna de estar allá también, entonces ha sido todo muy, muy, muy bello. Así que, no, yo estoy súper contento de tenerte ahí. Para que sepa la gente que este era mi episodio, por cierto. Y yo dije, no, yo me acordé al tiro de ti. Porque, de hecho, empecemos con la pregunta que le hacemos a todo el mundo, ¿no es cierto, Pau? Sí, por favor, démosle. Sí, vamos, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los primerizos en Otaku Noicioso. Amigo, cuéntenos, ¿cómo conociste los monos chinos? ¿Cómo conocí a los monos chinos? A ver, ¿a conciencia o a sin conciencia? Como sea, hermano, tal Como vez. sea. Los monos chinos, no, no el Ya, anime, los los monos monos chinos. chinos, creo que debe haber sido el primer mono chino que vi, debe haber sido La Hora en la Pradera, en el Pipiripao, Wow. por ahí por el año 85, 84. Pero yo no sabía que eran monos chinos, eran los monos del Pipiripao. Estaban también Angel, ¿cuáles otros daban? Festival de los robots. Festival de los Robots, Conan también fue de los primeros que vi, Con el futuro. Niño Futuro, Festival de los Robots estaba El Vengador, bueno, todos estos que están ahí en el... El Super Magnetron. Claro, y ya después pasaron los años, siempre me quedó el bichito, como que me gustaba las historias distintas que tenían estos tipos de... Porque no era el típico mono como Hanna Barbera, que era como para el rato, para la hora de la once, sino que era como la comedia, era la hora de la comedia, como que el drama, la trama, qué es lo que pasaba, qué es lo que venía después. Esa era la telenovela para los cabros chicos, po. Sí, claro. Ver el Heidi o ver Laura o ver los supercampeones, ya un poco después. O Candy Candy. Claro. Pero ya después, ya cuando empecé como a identificar esto como un género audiovisual como tal, ya creo que debe haber sido con la llegada del VHS y de los videoclubs. Ya, tú fuiste un usuario ahí que se disfrutó mucho de eso. Exacto, porque creo que la primera vez que yo como dije, ah, voy a ver el anime, creo que la palabra anime la debo haber leído en alguna revista, por ahí, y de hecho mi primer VHS que arrendé, si es que no me equivoco, debe haber sido por esta cosa. ¿En serio? Claro, porque en esa época estaba, había poco VHS en el videoclub donde yo arrendaba. Estaba Proyecto Aco, estaba Ninja Scroll y estaba la película de Game Warrior. Pero tiene que haber sido uno de esos tres. Tiene que haber sido uno de esos tres. Yo creo que la película de Game Warrior la arrendé después, pero creo que la primera vez que arrendé debe haber sido o lo otro, o debe haber sido una película de Dragon Ball, o debe haber sido Proyecto Aco o Ninja Scroll. Pero por ahí está. Es muy probable que Proyecto Aco haya sido el primer anime que arrendé. ¿La viste igual que yo en coñazo, amigo, o no? Pero por supuesto, Ya, consiguió muy de otra bien. forma. Y Claro, o qué. sea, ahí era todo, era como segunda lengua el coño ahí cuando el anime. Sí, ahí con manga video y todo eso, amigo. Exacto. Ah, ¿y cuál fue tu impresión la primera vez que la viste? Fue, a ver, fue como confusión, fue como, ¿qué es esto? Como what the fuck. Porque Proyecto Aqua es como de estas animes. Bueno, esto tú te lo tiráis después, pues. Es un anime donde ellos mismos se reían del anime. Entonces, como que Claro. era una película donde, en una pura película, como que en 90 minutos te meten, te bombardean con todos los clichés y con todas las cosas que tú veis. Entonces, como era un, como dijo ahí la Lore, era un ride, que era como La Pau. de todo. Tenía, la Pau, perdón. Tenía de todo, de todo. Entonces, como. Ya, mi primera duda fue como, ¿por qué Ako tiene tanta fuerza? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué así? ¿A qué pertenece a algún clan ninja? No sé, no sabía, ¿cachai? Entonces era como que eran las primeras interrogantes que me quedan. Después, obviamente, el planeta de las mujeres fue como, wow, esta weá No, nunca había. spoiler, spoiler, Pucha, no, me dijeron que no podía dar spoiler todavía. tranquilo, tranquilo, no Pero bueno, importa. era como, como que al final disfruté mucho la película. Me encantó, la he visto como 3 veces, pero cada vez quedaba con más preguntas, entonces no sabía de dónde venían los guiños, de dónde venían los diseños. Entonces ya después, ya más de grande, yo creo que ya a la décima vez que vi la película, ya empecé como a verla con un background de conocimiento distinto, entonces la volví a ver, la volví a ver, entonces le volví a descubrir más cosas. Pero la primera vez que la vi en VHS fue como así, virgen, total. No entendía nada, pero igual lo disfruté. ¿En qué año fue esto? Esto de haber sido año 94, 95. Ya, bacán. Sí, bueno, ahí de haber sido. Qué bacán. Lo Sí. encuentro, encuentro como el destino ahí que te haya apuntado con el dedo que Project Aqua haya sido uno de tus primeros monos chinos. Sí, es que la carátula me llamó mucha atención. Oye, bueno, la portada esa es La espectacular. portada. Bueno, a pesar de que era una fotocopia de color de o el pico, o de la agua pirata, pero sí, po. Te hacía soñar igual. Hacía soñar, po. Aparte, a mí siempre me han gustado los personajes pelirrojos. O sea que en tu videoclub igual había selección después con el tiempo, ¿no? Igual viste Después, con el harto. tiempo, claro, pues el dueño del videoclub la pilló, pues entonces empezó a traer más cosas. Después de eso, creo que le siguió. Tres por tres ojos. Eran las tres primeras salidas porque venían de manga video. Goku Midnight Eye. Wicked Bueno. City, Claro, Wicked City. Cosita de Shell Llegaron varios después, hentai también. la Blue Girl ahí, La Blue Girl. No, ¿cómo se llamaba este? Que era muy, muy piñufla. Era Ñufla, el. por favor. El. Ah, el Gigoló de Chimpira. Ya, lo cacho, pero no la Qué viste. weá más putre, ¿Qué? weón. Búsquenla, se llama Gigoló Dochimpira. ¿Gigoló qué? Dochimpira. A Parece que ver. la Pau está buscando en este momento, parece la cosa, Si es que ahora ya no sé de qué estoy escribiendo. Lo que pasa es que, como uso la barra espaciadora para hablar, como que la weá es como voy a bajar cosas. Así que denme un momento para apreciar ahí está. esto. El Gigoló Dochimpira. Ahí con todo ese doblaje, cuñazo. Sí, bueno. Qué Yo no sé bacán. si esa película estaba hecha así o estaba editada de cierta forma que, no sé, como que los ángulos de los cuadros estaban cropeados y nunca se veían los pezones, nunca se veía nada. También puede ser una edición en España, manda a saber. Muy probable, probable. Y, Pero ya. estas cuestiones llegaban de manga de como de Gran Bretaña y llegaban a España. Claro, Manga Video era una compañía británica y después Claro. llegaba a España y toda la piratería no llegaba a nosotros. Claro, exacto. Entonces, se notaba a veces que los españoles como doblaban sobre el doblaje en inglés. Por lo menos en Proyecto Aqua se notaba eso de repente. Sí, es verdad. Yo también la vi por primera vez en Coñazo, así que te entiendo perfectamente. Y te iba a hacer una pregunta sobre, es que como tú eres de regiones, de repente siempre esto es como, no, lo que pasa es que sí o no se veía en mi señal, bueno, el tema de este boom del anime que pasó con el Club de los Tigritos, con los que eres Soyago, Dragon Ball, Sailor Moon y todo eso, ¿tú también fue parte de ti? O sí, claro, de VHS, por supuesto, sí. Ah, ya. No, los dos, es que fue una época donde los dos medios convivieron súper bien, pues. Entonces como que estaba el boom, en el colegio todos hablaban de... El Cario del Zodíaco. Ah, bueno, antes de eso, cuando yo era más chico, estaba Robotech, sí. Supercampeones, pero ya más como un poco más adolescente, empezó a pegar el Cario del Zodíaco. Después Sailor Moon. Y a esa altura, ya tenía el VHS, o bien dicho, los dos VHS. Ah, guiño. Wow, entonces, ya. ¿Y el negocio ahí, amigo? No, nada, no, nunca lucro, era para los amigos. Ya, era modo Otaku Japo con los VHS. Otaku Japo, o sea, préstame esta cinta, te paso esta, la pirateo, se la paso a otro. Ya, y así bien. Lo que hice yo también. Mirando. Me estoy volviendo experta en Dochimpina entre medio de un momento. Muy bien. Yo hice exactamente lo mismo, pues, amigo. Yo era puro intercambio, la Pablo tiene más que claro. Sí. Sí, no, es que no, yo creo que no hay otra forma en esa época. Es que no había más plata. No había plata tampoco. Bueno, igual te conozco de haber gastado mucha plata en cinta y posteriormente en CD Brígere. Entonces. Sí. ¿Y te acuerdas en tu vida exactamente ese momento en que cachaste que el anime no solamente lo que dan en la tele y en los VHS, sino que existía como todo este mundo otaku, que habían eventos, que habían ciclos de anime, que existía después de eventos como el Anime Expo, todo ese tipo de cosas? ¿Te acuerdas de ese momento? La verdad es que no. ¿Sabes por qué? Porque, en primer lugar, acá en la quinta región, no se veía nada de eso. ¿En serio? Éramos grupos. No, nada. Yo lo único que sabía... Yo tengo entendido que Lyon es de la quinta región. Ya, pero eso fue bastante después. Sí, pero no, pero año 95. No, ahí, en esa época. No, yo llegué a conocer Lyon de haber sido 99, 98 a lo más. Ok. Pero cuando yo empecé a consumir, estaba yo solo en mi mundo. Después, en el liceo, conocí... compañeros de otros cursos paralelos que también veían, ¿cachai? Yeah. O en esa época también estaba esta wea del Pera y el Zapati, no me acuerdo el programa. Maldita sea. No, el otro que tenía en la red, porque aquí no llegaba el... Aquí no llegaba el rojo. Rico maldito. No, había otro. Proyecto, no, ¿cómo no? O sea, tienen miedo de programas, son weones. Ya, bueno, es que fue el primero que dieron en la red. Ya, ok. O sea, la red o el canal 4. Expediente, bueno, algo se llamaba, no sé. Claro, porque ellos tenían, el primer problema que tuvieron fue el Rock and Pop, ¿no es cierto? Sí, el Matita Sea. Ya, y el Rock and Pop aquí no llegaba, era el canal de Santiago. Entonces ellos después hicieron otro programa en otro canal y ese lo pudimos ver. Sí, eso fue en red, creo que hicieron en UCB en algún momento, pero en la red también hicieron, me acuerdo perfectamente. Sí, debe haber sido la red, porque el UCB fue después, el Rincón Maldito. Ya, la cuestión es que... esta cuestión también influyó harto, porque lo daban el día domingo en la tarde, ¿no es cierto? O en la noche. Muy entonces, de noche. Muy de noche. Muy de noche, claro. Bueno, no importa. La cuestión es que al otro día lunes, todos los buenos juntando. ¡Oh, viste anoche al Pérez Talpate! Me acuerdo que la primera vez que lo vi, mostraron Aika. Uy, hablando que esto tiene una conexión, por cierto. Sí, no, obviamente, sí, claro. Más allá de eso, es que. O sea. Nunca de mi grupo, ¿cachai? Nadie había visto anime fuera de lo que había disponible en los videoclubs. Yeah. ¿Sí? Entonces, estos tipos tenían acceso a todo lo que él llama Animation, la tienda, esa. Entonces ellos tenían otras fuentes de donde les llegaba material. Pues. Entonces ellos mostraban otras series que no eran las mismas que estaban en coño en los videoclubs. Claro, la cinta que... con subtítulos, famosos subtítulos amarillos. Subtítulos amarillos en inglés. Entonces, claro, po. Entonces, oh, weón, y esta weón nunca la había visto, ¿cachai? Y la mina se lee los calzones, oh, weón. Entonces, ya ahí como que me cambió un poco el click. Dije, oh, hay más cosas, ¿cómo las consigo? No hay internet en esa época. Preguntando en los videoclubs, ¿conocí esta serie, caballero? Ningún viejo, ¿cachai? Ni una weá. Porque yo creo que a todos los viejos de los videoclubs les llegaba el mismo distribuidor de películas piratas en coño que tenían todos. Entonces, como que... Después empezaron a ver como unas copias como de ediciones gringas, pero que eran otras series que bueno, no pegaban mucho. Yo Me acuerdo que un... vi Macross Plus en inglés. Ya, Macross Plus también yo la vi, pero la vi en coño, que estaba el primer capítulo. Me acuerdo que una vez vi Gundam Wing, era el primer capítulo 1, o sea, solo en un cassette, y la rendemos. Y después, por medio de otro amigo, conocí al compadre que hizo varias copias de esa cuestión y se las vendió a los videoclubs acá aquí después. ¿Caché? Y ahora ese compadre todavía amigo mío, de mi grande amigo. Entonces, como, bueno, este weón ha muerto como al pirateo masivo acá Al en la anime quinta región. nacional. Y te estoy hablando de que como años de que dieran Gundam Wing en el Mega. O no, o No, fue en en el Chilevisión, Chilevisión. televisión, claro. He vuelto y no soy un experto en Don Chimpira porque nadie ha visto la wea, pero tiene. ¿Qué onda No, sí, es esa muy wea? oscura, es muy Es oscura. muy oscura, pero tiene como un rate como igual aceptable para ser tan oscura. De ahí tiene como 60%, no es malo. Es que en lo de Google. No, en estas como listas de weas My como de Anime películas. List. No, no, son como de estas como My Movie, Betata, ¿veis? Esas weas. Búscala en My Anime o en Anime News Network. Ahí te debería arrojar una Sí, data pero más. lo que pasa es que quería ver más o menos más de qué se trataba y era como, básicamente, como el tipo la hace para ganarse un auto. Y era como, ok. Y tuvo que en los comentarios son como, es una historia real, podría ocurrir, dado ciertas circunstancias. Y yo, ya, ok, gente, ok. ¿Sabes Ya, y qué? eso es lo que aprendí, deberíamos verla. Sí, pues la ciencia va a tener que verla nomás, porque Por la hagamos. ciencia. Pero No, y por parece que supuesto. lo que sí de que viene como justo censurado es porque es mild. Entonces, Ah. no alcanza, yo creo que sí está realmente originalmente censurado, Sí. probablemente. Ya, como de Yo creo que origen. debería volver a verla, para refrescarme la memoria. Tal vez la vaya a ver y el avance obra de arte, perro. Capaz, pues No, verla y ahí. encima hay como unos PCD subastados que salen como 9 euros, todavía lo puedes conseguir. Y dice como, ¿podrá este semental satisfacer a tanta gente? Una wea así. Y eso es mi aporte, gracias. Muchas gracias, Pau. Eres lo más grande. Eso, y eso. Eso. Y viva aquí el Sí, igual encuentro maravilloso que hayas disfrutado así allá en Quilpué, pues, amigo. Sí, no, mira, acá la comunidad era chica, pero nos conocíamos casi todos. Y esto antes de que hubieran eventos y todo, así. Era como, nos juntábamos todos en la casa de fulano, íbamos todos con los VHS, pirateábamos, veíamos, o jugábamos PlayStation, pero eran las juntas entre amigos, pues no había como, no pagáis entrar para hacer esas weas, ¿cachai? Claro, ¿no tuviste ciclos cercanos? No, nada. Sí, el de León, pero eso fue de haber Ah. sido como unos 5 años después, por medio de otro amigo que llegó con el dato, oye, en Valpo están dando anime, oh, ¿en serio, weón? No, pues. Pero es Bacán. como ya otra época, pero es como la época como la prehistoria mía, Sí, te como tú me entiendo. preguntaste, Sí, ¿cachai? te entiendo. Como los inicios de Patino no es parte de eso. Bueno, y además de paso nos contaste la hermosura que fue parte de tu inicio de VHS, que justo fue una de tus Sí, primeras po. cintas. Sí, por eso mismo contento estar acá. Bacán. Bueno, la Pau ya lo dejó claro, porque tú la conociste para todo un ochoso, entonces. Sí, no cachai ni una cuestión antes. Así que para mí se volvió como legendaria porque siempre la mencionan como cada un capítulo, cada dos capítulos siempre se habla de Ako. Y wow, ¿no es cierto? Como dije, what a ride. Es que parte como después dije, estoy viendo un Yuri, qué bacán es un Yuri. Y después como, qué wea, Ah, qué. mira. Y después como que escala en Claro. dimensiones y se va a la mierda. Y era como, ¡oh! Sí, ahí lo hablas con los spoilers, Sí, va a haber ahí lo vamos a momento. hablar con. Sí, hay harto que decir ahí respecto a tú. Sí, bacán. Bueno, yo tuve un cuidazo también de verla dentro de mis primeros VHS cuando empecé a entrar a este tema en el año 95-96. Yo, la verdad, mi conexión fue de pura cueva. Me acuerdo que, bueno, yo había visto Babylon Crisis y había comentado que se fue como un momento importante en mi vida como otaku. Que fue esa cinta así que dije, oh, bueno, qué bacán. Esto no es lo que hay en la tele precisamente, esto es una cuestión mucho más bacán. Que hemos comentado también Claro. como todo este fenómeno medio como contracultural que tuvo el anime acá en Chile en los 90. Esto que veía una cosa que tenía ultraviolencia y sexo. Entonces, obviamente, cuando erais caros Esa chicos, jóvenes. ficción y cyberpunk, esas cosas. Oye, Claro. ¿tú pudiste conseguir todos los capítulos de Vale Gam? Yo nunca los pude ver Sí. todos en coño. No, los vi todos. Ah, buena. Sí, bueno, son la suerte no solamente de estar en Santiago, sino que los dealers míos, el mundo otaku que yo tuve, era mucho mayor que yo, Pepe. Claro, Entonces, imagino. si yo tenía 13, Tercio. 14, ellos tenían 20, 25 años, entonces me conseguían todo, Ah, eso básicamente. pasaba también. Yo conocí varios como gente mayor, po, que les gustaba y bueno, eran buenos pesados, pero filo. Sí, Eso pero no es bueno. nuevo, no es nuevo. No, lo hemos conversado, de hecho, en el programa. Sí. Pero bueno, la cosa es que yo llegué a ACO más que nada porque recuerdo, no sé en qué, cuál fue el contexto, no me acuerdo, obviamente, de esto, una nebulosa de hace 25 años atrás, pero estoy casi, casi seguro que creo que yo la conocí porque alguien me mostró el póster, weón. Bueno, es que el póster es legendario, weón. Bueno, yo debo decir que no soy mucho de pósters y ese tipo de cosas, pero yo, si pudiera, tendría dos pósters de monos chinos en mi casa. Tendría el de Ako y el de Kiki Delivery de Service. Tendría esos dos en mi vida. Pucha, sabes que yo que es igual, weón. Igual tendría, weón. Yo Es tendría hermoso. ese, el de Boitaco, y tendría ese del. El del. Ese afiche que salía dentro de Sailor Moon, que era del videojuego de Sailor B. Ah, el de Sailor B, sí, po, sí me Eo. acuerdo, ese también. Ese de hecho intenté hacer todo lo humanamente posible para que lo pusieran en Dream Match, pero nunca ocurrió. Saluda a Dream Match. Ah, Y ese está, po, hace poco, entrando como 10 años, creo que hay un archivo de alta resolución en internet. No sé, sí. ¿dónde lo vi? Hace varios años. Tú me lo mandaste, de hecho, me acuerdo perfectamente. Nah, ¿en Sí, serio? tú me lo mandaste, me acuerdo De hecho, ya que no sé dónde está, mándamelo de vuelta. Eso hace años, tampoco lo tengo, tendría que buscarlo. Pero efectivamente tenía. Bueno, para la gente que ha visto Sailor Moon, el primer episodio se acordará que jugaba en el videojuego arcade de Sailor B. Que salía el póster, que salía así Sailor B la cuestión. Y me acuerdo que Pepe, una vez me dijo, huevón, lo conseguí como en 8000 por no sé cuánto. Así, era gigante la weá, pero sí. Bueno, la cosa es que yo debo decir que fue un poco como una cosa medio infantil de mi parte y al mismo tiempo por el tema estético, que obviamente el anime me marcaba mucho por eso, yo vi el póster y cagué, dije, ¡ay, weón, qué bonito el póster! Eso que salía Ako y Zico así corriendo, y los robots y la weá, y lo amé día uno, así dije, ¡ay, weón, lo quiero, right now! La otra vez lo conversaba con un amigo, es como está como, no sé, esta como sensación que te daba los monos chinos respecto a los monos de Occidente. O sea, qué es lo que estimulaba en ti ver este tipo de arte como. Y no estoy hablando de la estética de los ojos grandes ni todo, sino que como que esta forma más dinámica, como esta cosa nueva que te dio, que trajo Akira, ¿cachai? Eso comparado no sé, con películas como. En esa época estaba Titana E, ¿te acordáis? Sí. Estaba, bueno, la weá de Disney, ¿cachai? A mí me encanta Titana E, En me la encanta. raja Sí, Titana, ¿eh? es bonita, es bonita, es súper linda. O las películas de DreamWorks, hasta la del. ¿Cómo se llama? La del príncipe, no sé cuánto. El príncipe Bueno, de que eran como Egipto. Príncipe película del Egipto. ese. Esas que eran como películas occidentales de animación, pero no eran tanto como niños, que eran como un poquito más para arriba, ¿cachai? No, con un humor Entonces. para toda la familia que era un poco más elevado como para adolescentes, dije uno que otro. Claro. Entonces, yo en esa época tendía a comparar esos dos tipos de. Como de formato, ¿cachai? Entonces. El anime traía eso como que mezclaba, era capaz de mezclar varios como corriente artística en uno. Metía ahí sci-fi, metía ahí humor, metía ahí, no sé, buena música, ¿cachai? Entonces eso no lo veía en las películas gringas, porque las películas gringas, más encima que tenían esa maldita costumbre de meterle como las cancioncitas del grupito de fondo, del grupito de moda, ¿cachai? Que es lo que le pasa a Titanae, porque tiene puras canciones así como de los grupitos grunge O de la sea, época, o ¿cachai? sea claro, lo que pasa es que, claro, digamos que la licenciada, que por ejemplo nosotros hablamos de este caso con la versión norteamericana de la película de anime de Street Fighter, por ejemplo. Ah, claro, po. Que ahí te Ajá. das cuenta que era una práctica occidental, po. Por si acaso, si la Pau no la había visto, ese es el póster que estaba hablando, Pau lo puse en Discord. De Sí, hecho, ese esa es es la todo. imagen que usé para Instagram, así Ya, que bacán, pensé, no, ay, qué bacán. bonita. Te juro que yo tenía, no sé, 13 años, 13, 14 años y lo vi, exploté, dije, oh, weón, qué ¿Y bacán. el póster dónde lo viste? ¿Qué contexto? ¿Lo viste en un videoclub, en un No, evento? lo vi porque un amigo estaba, tenía póster que después una persona vendía fuera de mi colegio, weón. Ah, eran de estos pósteres así de feria. Pero no de feria a feria, porque el loco que vendía. Mira, que pasa es que es algo muy chistoso, como que en mi colegio hubo un fervor por Dragon Ball Z por las películas coñas de manga antes de que Sí. la dieran acá en la tele, pues, que es un Ya, clásico, porque cuando hablemos claro. de Dragon Ball vamos a tener que hablar sí o sí. Y como que este caballero empezó a cachar, porque antes vendía así como puras weas, así como póster de violín, así, o esas weas. Ya, sí. Pero empezó a vender como loco Dragon Ball, se dio cuenta que los monos chinos estaban generando esas cosas y que dijo, ¿sabes qué? Ni si, no me importa si no cacho la serie, pasen todo. Claro, sí. Ah, entonces ahí caché, yo ya estaba involucrado en el tema otaku con mis amigos mayores. También debo aceptar que en ese momento también, yo no compraba, la Paulo sabe, pero tenía muchos amigos que coleccionaban revistas españolas y en España le daban como bombo a esta weá por las revistas. Sí, po. Entonces también era como, ¡ay, qué bacana esta cosa! La quiero ver, la quiero ver. Hasta que un día me conseguí en un intercambio VHS en la película y yo la amé, weón. La amé, la amé, la amé. Yo debo aceptar Sí. que tuvo un impacto, pero un impacto como curioso. Yo creo que tuvo un impacto muy similar al de Pepe, porque fue como, esto es muy bacán, pero tengo la más puta idea que acabo de ver. Claro. Sí. Ah, fue eso. Debo decir que yo, por ejemplo, que bueno, Rumiko Takahashi tiene una influencia gigantesca como en el tema de la comedia acá, que lo vamos a hablar porque tiene también que ver con el staff de quien hizo Project Gekko. Yo esta película yo la vi antes que Ranma, por ejemplo. Ah, sí, pues, Ah, claro. entonces Sí, para mí Rama, yo creo que era la empezaron a dar acá del CIO año 97. 98, 98 empezó Ranma. 98, Sí. claro, fue mucho antes. Sí, que yo de hecho creo que la pausa acuerda que comenté que yo tuve el cueazo de que vi la primera película de Ranma antes que la dieran acá, pero yo no entendí ni mierda, así que la odié cuando la Sí, vi. igual es que Era la. comprar pan. Te dejo viendo esta película, muy bonita. Sí, eso. Yo también vi antes algo de Rama, que era un OVA, que donde la champú se volvía mala, creo. Buscando a Champo desesperadamente De se llama. champo, buscando champo, ese, sí, ese es la que sale en la ducha, vamos. Claro, esa. Esto yo lo vi antes de haber visto la serie en el video. Va, que cachilo legendario que era ese OVA, Es Pau. que no, ya no tengo nada que decir que no se haya dicho antes la Sí. razón de ese OVA. Sí, lo conversamos en extenso cuando hablamos de los OVAs de Ranma acá en el programa. Ah, Ah. bueno, es que escuchaste el capítulo. Sí, lo que pasa es que yo conocí los OVAs de Ranma precisamente porque alguien me dijo, loco, tengo el VHS donde Shampoo sale en pelota. Así que fue como, ok, pero bueno, la cosa es que yo vi esto y fue una reacción muy diferente a lo de Ranma ya posterior, porque ya veía la serie de televisión y entendía el contexto, pero el tema es que Project Gekko no tiene contexto alguno, po. No, po, no, po. ¿Cachai? Yo, o sea, Entonces. yo me acuerdo que una vez se la mostré a unos amigos y, weón, la primera weá que me dijo, me dijo, oh, son las Sailor Moon. Sí, ¿Qué? sí. Después, o sea, claro, yo tampoco tenía idea yo que el contexto de Sailor Fuku, Del todo eso, foco. ¿cachai? Era como que, ya, bueno, tienen el mismo vestido, pero no tienen nada que coser los mundos, weón. ¿Cachai? Entonces, más Sí. dudas, más dudas. Sí, eso, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió Street Fighter Alpha 2 y salió Sakura, también había gente que decía, uy, mira, está vestida como Sailor Moon el personaje. Exacto, claro. Claro, era como todavía esa un poco de ignorancia del tema de la cultura japonesa. Y si sumamos al hecho de toda esta locura que estamos comentando, el hecho del shock cultural, porque somos chilenos, weón, y como que esta weá, para mí esta película tuvo una influencia muy cuática, como que la primera vez fue como, weón, no entendí lo que acabo de ver, pero fue la raja. Fue bacana, así como las explosiones, bueno, la animación que es la zorra. Tuve Sí. el cueazo de que el VHS que me pasaron estaba en buenas condiciones, porque yo ya he contado acá en el programa que me tocaron de repente unas cosas que el tracking hecho mierda y bueno. Ah, claro, tipo. Yo me acuerdo Que ese era el que. tema cuando yo la iba a ver, porque yo no la iba a ver hecha mierda esta cuestión. Yo iba, la vi en excelente calidad, entonces me pasé esta weá Oye, que pero era como, qué. que por ejemplo, si ahora dije como ya todo fantástico, qué chucha. Bueno, yo no me imagino que habrá sido ver esta cuestión Mira. con todo lo que pasa en calidad como el pico. O sea. Yo creo que la pausa y la vi ahora, yo creo que se debe pegar con la piel en el Sí. pecho de que ahora está la mejor forma de veraco. O Sí, sea, la si pausa de un hubiese poco esa llegado dos historia. años o un año y medio antes, la habría visto mucha, ni la mitad de la calidad. Sí. Mira, voy a hacer esto, voy a buscar en YouTube una versión como el pico y vuelvo, ¿ya? O Bueno, busca el DVD RIP ¿el o un DVD RIP? VHS RIP. Sí, pero en todo caso, igual la pausa es un poco de lo que pasó con Ako, ¿te acuerdas? No. Es la mansa historia, dice Ah, que ya. casi se va a la chucha y al final fue como, ¡lo encontramos, güey! Sí, Sí, ya. po. Todo Sí, está eso, con... ya. claro, eso justo iba a tocar ese tema, o sea, Sí. Lo el vamos a conversar, contexto. lo conversamos en lo técnico, ¿les parece? Ya. Sí, porque de hecho Oye, vamos a pero estar... calmado, me quedé pegado con lo del póster, güey. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca vi un póster de algo. ¿En serio? Entonces, No, yo sí. nunca vi ese póster, así como ese póster como de feria. Ya, Entonces, yo creo que a lo mejor que la persona que tuviste vendiendo póster de haber tenido como contacto con el con los buenos que imprimían los pósters de Santiago, porque yo sé que todos estos pósters que llegaban acá a las ferias, alguien lo hacía en Santiago, y la gente que Sí. vendía acá en las ferias de acá en la quinta región iba a Santiago y compraba material allá, pues. Las postales de cartón, todas esas cuestiones, los parches, todo eso lo vendía de Santiago y alguien lo Sí. hacía. Sí, lo que pasa es Pero yo que nunca vi uno de algo. este caballero del colegio, la verdad, no es un caballero así común y corriente de póster, tenía de weá, así que... Es que como te digo, el loco dijo, ¿sabes qué? Pásenme lo que sea, sin importar el contexto de si incluso cacho la serie o no, pero no importa porque los monitos chinos están vendiendo. Sin importar lo que sea, es Claro. como la gente los compra por igual. Y este caballero tenía póster de weá, así como que de verdad es como pegarse una piedra en el pecho, weón. Tenía así póster así, era como 98, 97, tenía póster así como del Hazard, weón. Dos, yo también los vi, pero esos pósters, ¿qué tal la calidad? ¿Lo tenéis todavía el lago? No, ¿No? yo tengo uno de Dragon Ball Z, de ese mismo caballero, todavía Ya. lo tengo, todavía lo tengo. Pero el no, yo no, yo me pude comprar el de Ako, yo lo vi que he vuelto loco, pero no lo pude comprar, no tenía plata. Chucha. Chucha, qué mal. Pero bueno, eso, yo que he vuelto loco y con el paso del tiempo empecé como a admirarlo desde la perspectiva llamada otaku de verdad, por esto que está comentando Pepe, que la primera vez fue como jajaja ja, ja, la wea. Pero ya con el tiempo empecé a cachar todo esto que yo, incluso en el Twitter que comentamos que iba a grabar este episodio, le hice la introducción de Ako de esta perspectiva, que fue darse cuenta que habías visto un mono chino que era básicamente como por otakus pa' otaku. Claro, sí. Bueno, eso también me di cuenta después, po. No tenía idea. Yo vi el trasfondo técnico de la producción, nada. Eso lo vine a saber después con internet. Sí. Pero que supongo que te quedó más que claro, pa, pues esto está como la... Mira, no sé si está la categoría ultra extrema como Digicharat, pero es como para otaku al máximo. No, y tiene unas referencias que empecé a cachar que eran de otras cuestiones y unos chistes que yo creo que si no te gustaran los monos chinos o de antes, como que te decís qué mierda así todo el rato. Sí. Porque hay unos personajes que son femeninos, masculinos, que como que dicen como, ¿qué hueá esto? Sí, ¿Qué no, hueá? Los pero yo creo que funarían. eso... Todas esas cuestiones deben tener algún contexto cultural, comédico, muy japonés. Sí, Pero por bueno. eso, es que Claro. yo siento que cuando una cuestión tiene como un rasgo comédico muy japonés y no es cultural como así como me refiero como tradicional japonés, tiene que ser una guapota cosa. Sí, Yuji Moriyama, que es la persona que hizo Project Ako junto con Katsuhiko Nishijima, él comentó en estos como comentarios de drag que viene en el Blu-ray de Project Ako ahora, Todavía no lo escucho, aunque ya. venía en el DVD anterior, así que tampoco es como la gran novedad, pero viene en el Blu-ray que sacó Discotheque el año pasado, diciembre fue, ¿no es cierto? Creo que fue como por ahí. Sí, fue por ahí por noviembre, por ahí. Él comentaba que como que no entendía mucho el por qué era tan famoso Project Ako afuera, porque cuando la dieron en el cine en Japón, los japoneses se cagaban de la risa, no tanto por lo chistoso que fuera, sino porque decían, ah, yo cacho esa referencia, jajaja, ja, ja, ¿cachai? Claro, sí, Como que bueno. era eso, como que era referencia tras referencia, era un mar de referencia, entonces los japos cachaban al tiro. Pero esta película salió en un momento en donde el anime, esta cultura otaku todavía no estaba tan gigante y masificada en Estados Unidos, entonces como que decía, weón, no entiendo por qué esta weá es como así, ¿cachai? Pero claro, este choque cultural que estoy comentando yo, o sea, si ya de por sí con los gringos fue cuático, yo como chileno, weón, esta weá fue qué mierda acabo de ver, pero para muy positivo. Sí, yo creo que también le jugó a favor que Project Ako fue una de las primeras como material que se distribuyó masivo en Sí, Estados Unidos. sí, sí, sí, Y sí. creo que hasta se dio en la tele, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, eso. Vamos a lo técnico, ¿les parece? Ya. Ya, vamos a lo técnico. Que bueno, como estamos diciendo, estaba hablando de esta maravillosa película. Porque hay gente que piensa que un OVA, pero en realidad salió en el cine. Fue una producción para el Sí. cine. Project Ako. Que está hecho por un equipo que ya hemos hablado varias veces acá en el programa. Que está hecho por API. Los grandes APPPP. Con que nosotros conversamos ahí, va Robot Cannibal, con Robin Z, con Golden Boy, etcétera, etcétera. Donde nosotros comentamos con la Pau en esos episodios que igual son cosas bien experimental, incluso la propia Golden Boy, con todo lo vulgar que puede ser, es una experiencia de animación muy cuática, ¿te acordáis, Pau? Es que ahora está, me quedé pegada viendo como las comparaciones de discoteca de los BDBD. Ya, bueno. Pero hay unas partes que son... Lo que a mí me preocupaba, porque cuando me decían algunas cosas sobre las peleas, pensé que no se iba a entender nada, pero es maravilloso porque se entiende toda la acción que está ocurriendo. Sí, no sé, está hermosa como está hecho, pero bueno, la cosa es que está hecho por la pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip comentando acá en el programa, todo lo que hemos hablado de APPP ha sido muy, muy, muy bacán. Y esto es una de las primeras producciones, de hecho, esto es una de las primeras cosas que hicieron. Nosotros hemos comentado que era de este grupo de personas que igual estaban intentando buscar nuevos aires con gente de sangre nueva, gente joven o gente que era muy seca y le tiene una posibilidad de empezar como a desplegar sus ideas ya de una manera más independiente. ¿Te acuerdas, Pau? Sí. ¿O no? No, honestamente no. No, oye, me van a funar si pregunto de qué estás hablando. No, entiendo el pipi. El estudio de animación, el equipo que produjo Project Aqua, APPP. AP3, Bueno, ya. Nosotros ya quedó en broma en el podcast. Pipi. Ahí quedó. Ah, pero sí, AP3, sí, exactamente. AP3. Creo que es la primera vez que escucho a alguien decir algo AP3. No, es que no, el Pepe está en un nivel. La primera vez, sí. Está bien, Pepe, no, sí, está muy bien. Nosotros hemos comentado esto, que era muy bacán, que, por ejemplo, yo dije de toda esta cosa que con lo de Otomo, cuando hicieron Robot Carnival, le habían dado esta oportunidad a toda esta gente para desplegar la locura. ¿A eso me refiero vos, Pau? Sí, claro. Ah, sí. Uh-huh. Si quieren hacer todo lo que siempre han querido hacer, vénganse para acá. Exactamente, sí, más o menos esa era la idea que tenía el equipo. Y quiero comentar un poco como de la gente que lo hizo. Toda esta gente que había trabajado en Project Aqua es gente que yo sé que mucha gente al tiro dice: no, los de Grim Lemon, el hentai, etcétera. Lo vamos a hablar, lo vamos a comentar, pero en realidad esto venía... Es lo más fácil, po. Sí, es lo más fácil, sí. Pero en realidad esto venía de mucho más atrás, porque la gente que hizo Project Aqua es un equipo que estaba liderado, no eran directores de animación, pero trabajaron en conjunto en la mesa, en la producción de Urusei Yatsura, que son Katsuhiko Nishijima y Yuji Moriyama. Estas dos personas, como estoy comentando, trabajaron en Studio Din y hicieron Urusei Yatsura animando y estuvieron bajo la dirección de Mamoru Oshii. Uh-huh. Mamoru Oshii, nosotros que le hemos tirado mil flores, po, ¿no es cierto, Pau? Sí, por supuesto. Sí, bueno, puta, ese weón, yo creo que es como el cerebro de todo ese tipo de humor que tiene Aqua, po, weón. Sí. Que es lo mismo que se encuentra en las pelis de Urusei Yatsura. Sí, que es muy cuático porque es muy parecido. La gente en general piensa de Mamoru Oshii en estas cosas súper seriotas y súper artsy. Eso justo estaba pensando también. Es que también le gustan esas weas, po, weón. Pero en general, ahí en Japón, mucha gente va como de un público más mainstream otaku, lo recuerdan al toque por Urusei Yatsura, po, weón. Entonces, yo sé que particularmente Nishijima y Moriyama trabajaron con él. Ellos han dicho públicamente que aprendieron demasiado de él. De hecho, Moriyama ha comentado en entrevistas que el propio Mamoru Oshii lo pela en entrevistas. Lo dice medio en broma, medio en serio, que le dice: para de copiarme, pues, culiao. Sí, creo que hace algo así, ley. La influencia es súper grande, pero además no solamente eso, la propia influencia de haber trabajado en Urusei Yatsura para ellos dos fue enorme, porque estos dos locos estaban más que claros que este tipo de personas que le gustan los monos chinos, pero de la comedia estúpida cagar gag de Rumiko Takahashi. Uh-huh. Esta es el tipo de personas que le gusta el gag rápido, estos chistes cuando tiran una weá y los locos se caen, no sé si ¡poing! Este tipo de humor que nosotros lo hemos visto acá en muchas series que hemos hablado de Takuno Shoso, y que es una cosa muy clásica de los años 70 y los 80. Entonces, lo que yo he leído y he estudiado frente al tema del nacimiento del Project Aqua, descontando el tema de Green Lemon, que lo vamos a hablar de ahí, pero quiero hablar como del nacimiento real per se de este tema, es que toda esta gente, Katsuhiro Nishijima y Moriyama y todas estas personas, cuando Mamoru Oshii se retiró de Urusei Yatsura, porque él se retiró en medio de la serie, hizo como unos... Ah, hizo harto episodio, muchos episodios, pero él se retiró. La gente que trabajaba con él se desanimó de esto. Dijeron, ¿sabes qué? Mamoru Oshii es ídolo, es nuestro líder espiritual, güey, nuestro gurú. Así que nosotros nos vamos a retirar y vamos a empezar a trabajar en cosas propias, porque fue lo que aprendimos con Oshii, fue esta cosa de querer realizar nuestros sueños. Nosotros acá en el programa hemos comentado muchas veces que muchos de estos monos chinos del año 80 para adelante, no 70, de los años 80 para adelante, son estos animes que están hechos por... no por el tipo que aprendió con Osamu Tezuka y como una cosa más artística de los años 50-60, no. Esto era anime hechos por otaku, gente que veía tele todo el día. O sea, la exploración y la experimentación ya estaba hecha. Había que empezar a producir. Claro, claro. Nosotros hemos hablado desde que hablamos, creo, de Otaku no Video, que hemos mencionado esto, ¿no es cierto? Sí, que esta cuestión como la semilla que ha crecido y germinado y nos cagó a todos después. Y claro, que los monos chinos cagan la mente. Y es culpa de esta gente hermosa. ¿Cachai? Entonces, lo que yo he cachado y lo que he leído varias veces y que también lo he comentado en entrevistas a estas dos personas, pero particularmente Moriyama, dijo que justo en el momento donde lo invitaron a hacer Green Lemon, que para la gente que no lo sabe, Green Lemon son estos... legendario OVAs que básicamente, a pesar de que hay un par de ejemplos súper oscuros, muy de corto independiente antes, se toma históricamente que leemos solo inicios del hentai. Bueno, de alguna parte tenía que partir. Lo daban en la tele, creo. No me equivoco. ¿Qué? Yo he escuchado que lo dieron en la televisión japonesa, pero con censura. Sí, sí, pero en la noche. Sí, sí, lo que pasa, Pau, es que Green Lemon empezó como hentai súper así, ya las minas se la violan, jajaja, ja, chao, y la weá. Ah, sí, habíamos hablado de esta weá antes. Ajá, sí, pero lo que pasa es que Green Lemon igual es como un ejemplo, es muy cuático porque es pionero, pero al mismo tiempo es muy atípico porque hay unos cortos de Green Lemon que son hasta de ciencia ficción con acción al máximo. Claro, es que ahí hubo un punto, yo creo que de antes y después, pues, cuando se metió Mamoru Oshii. Esta cuestión. Y de ahí partió con esta cuestión el... Porque los primeros OVAs de Green Lemon son súper distintos. Son súper como un OVA, como independiente, más poca producción. Pero cuando se metió Oshii y Moriyama, partió esta cuestión. Después salió Pop Chaser y salió el otro de las minas en el espacio, no me acuerdo el nombre. Y ahí como que agarró todo y lo metió en una licuadora y como que sacó algo... que en realidad era como era ver un proyecto taco o ver un Beautiful Dreamer, pero era como el hentai se metía entre medio del otro, ¿cachai? No era el hentai lo protagonista. O sea, ¿cachai? Entonces era como es como lo que conversamos con Urotsuki Doji, Pau, esto que claro, es hentai y todo, pero estamos claros de que el hentai está lejos de ser lo único. Claro. Ahora estaba viendo como algunas cuestiones de Green Lemon y estéticamente es demasiado parecía con el diseño de personaje a Ako. Es el mismo equipo. En Moriyama, po. Es el trabajo de Moriyama. Sí, bueno, la cosa es que Moriyama, podemos decir de cierta manera que igual es como un dios de leche y el hentai, ¿para qué estás con weá? Yo creo que, mira, dejándose weá, yo creo que muchos de los buenos grandes que han salido partieron así. Así que no creo que no hay nada de varias cosas. Incluso, yo lo comenté acá en el podcast, incluso hay mitos, hay rumores de pasillo de que incluso Hayao Miyazaki trabajó en un Green Lemon. No me extrañaría, po. No me extrañaría. Haber boceteado alguno Kenga por ahí. Sí, pero la cosa es que, claro, esos son los inicios del hentai. Ahí sí empezó la cosa, pero no son hentai común y corriente, son hentai que tienen escenas de acción. Hay el tercero, creo que es ese que tiene estas como persecuciones, tiene estos usos de cámara que pasan así como atacando con robots y pelean, weón. Green Lemon es una experiencia bien cuática, honestamente. Sí. Y esta gente, como Moriyama o como Nishijima, se dio cuenta que mientras ellos estaban en esta posición super adolescente igual, y eran jóvenes, tenían 20 y tantos años casi todos. Sí, pues hay que considerar eso también, pues. Sí, todos tenían 20, 21, 22 años. Como que estaban en esta volada y al mismo tiempo se dieron cuenta que, siendo de una escuela muy de Urusei Yatsura, muy de Rumiko Takahashi, que le gustaba esta comedia estúpida y absurda y ridícula con personajes kawaii, con niñas bonitas, etcétera, etcétera, pasa que justo les cayó encima la weá de Gundam y de Macro y de todas estas cosas que son bacanes, obviamente lo disfrutan al máximo, de hecho las parodias son evidentes en Project Gaku, pero ellos se dieron cuenta que los monos chinos estaban empezando a irse como una cosa más seriota, esto más como de Real Robot, estas tramas con política espacial y drama y todo eso. Entonces yo esto lo leí en un quote de Animage, la famosa revista Animage, que Kazuhiko Nishijima dio una entrevista a la revista, una revista muy famosa de manga y anime en Japón, y él comentó una frase que yo encuentro que define absolutamente toda la proyecto Ako, todo. A ver. Él comentó, claro, que este mundo del anime que estaba cercano a él ya no era lo mismo que el de los motivos de por qué él había entrado a la animación. Porque para él la animación es esta cosa loca de hacer muchas líneas, moverse de un lado para otro y dejar la cagada y todo eso. En cambio, lo que estaba viendo en la tele era, por ejemplo, Zeta Gundam. ¿Cachai? Que Zeta Gundam es la raja, ¿cachai? Es súper buena, pero una Técnicamente en la cosa, raja. claro, pero una cosa realista. Intentaba ser seria. La animación ya era una cosa mucho más así como intentar acercarse a la realidad. Entonces, frente a eso, él dijo, y ya me encuentro que una frase de Paloro va a definir todo esto. Que para él la idea de crear Project Gaku es porque para él como artista Project Gaku es la antítesis de Nausicaä Es que encuentro que tiene sentido porque hay cosas que no se explican nunca y a la vez tiene cosas que son completamente obvias y no necesitan más explicación que esa. Sí, Es ah, que o las sea. cosas obvias, terminan siendo siempre un guiño. Y ahí está lo obvio, ¿cachai? Pero no es como algo obvio visto desde la realidad. Es una No sé cosa si se entiende. más cartoony. Claro. Ah, yo creo que va a esta idea de que, por ejemplo, en Nausicaä se responde muy bien a sí misma. Como que tiene una lógica, se plantea un problema, mundo y toda la cuestión. Y también está por otro lado Tenshi no Tamago, que es muy críptica. Pero acá como que las cosas que no tienen respuesta, no importa si no tienen respuesta, no importa si es un misterio. Que era lo que hablábamos de que Ako tiene mucha fuerza. Y no creo que sea un spoiler que lo diga, pero como que a nadie le importa, nadie se hace un drama al respecto. Es como, es nomás, Ako es bacán y chao, fin. Él comentaba que él sentía que los monos chinos que estaban saliendo en su momento, cuando sacó Project Gaku, estaban demasiado cercados a la realidad y él encontraba aburrida la realidad. La encontraba fome. O sea, Nausicaä, claro, una fantasía, todo lo que quiera, por supuesto que sí, pero consideraba como que todas estas tendencias muy artísticas y muy cuáticas eran bacanes, obviamente, especialmente Tenchi no Tabako, porque Mamoru Oshii, pues, hermano. Entonces, obviamente, igual hay un respeto a esa obra, pero era este tipo de cosas que él no había entrado al anime por eso. Veía a Tenchi no Tamago y era como, ya, sí, interesante la animación de la raja y todo lo que queráis, pero hermano, yo entré al anime porque me da risa el chiste de electrocutando a todo el mundo, ¿cachai? Como que ese era el tipo de cosas que lo habían motivado a hacer Pellaco. De hecho, también hay otra frase que de esta entrevista que me llamó mucho la atención, que dijo que las series de anime actuales, hablando de los 80, actualmente son una religión, no son series, son religiones. O sea, Gundam. Claro. ¿Cachai? Son religiones, macros. Son religiones. La gente como que se involucra en ellas y se transforma como en parte de sus vidas de una manera súper seriota. Y él decía que no lo hacía feliz a él como artista. Es que ahí te das cuenta que te das cuenta las distintas ramas que hay de artistas, de animadores, ¿no? O sea, cada uno tenía sus voladas, sus propias como narrativas. Habláis de Nausicaä y Nausicaä para mí es como una crítica ambientalística total, como casi toda película de Miyazaki. Por lo tanto, yo creo que no ni siquiera como que corresponde o encaja compararla con algo. O sea, son mundos completamente distintos. Tenchi no Tamago, yo siempre la he visto como algo más experimental, pues, algo más como para verlo, no sé, con la polola, así como algo, no es como para verlo con los amigos, ¿no? Porque es como, Project Gaku es para verlo con los amigos y echar la talla. Tenchi no Claro. Tamago es como para grupirte la mina, ¿cachai? Como No, que, pero oh, para él, mira lo no, que me amigo, gusta, mira lo que te voy a por favor. mostrar, Es para verla ¿cachai? solito y la weá, así una cuestión así. Yo Y personalmente, para pensarla, pues si también sí. yo no le quito prestigio, o sea, al final es una obra por sí sola, ¿cachai? Tiene Sí. sus propias ventajas, sus propios valores, pero claro, no sé si correspondía mucho como que Moriyama ahí, o sea, el caso, hablar de criticar lo otro, siendo que estáis trabajando en proyectos, es como que si al final lo que estáis haciendo corresponde, va para otro público O nomás, sea, pues yo eso es. personalmente, yo no creo que la haya criticado. Yo más bien lo que creo que él intentó decir era decir, yo soy de la escuela completamente diferente. Y eso Eso es, po. Y eso es, po. Es que eso estaba cachando que alta diferencia de tiempo tienen Nausicaa y Ako y son solo 2 años. Sí. Entonces, yo entiendo que sea diferente, es como ahora mismo las cosas que salen simultáneamente en un año muchas veces no tienen nada que ver unas con otras y es perfecto eso. Entonces, Pero yo como creo que que no responde a es. necesidades de otra persona y de otro grupo también. Sí, pues, al final no es porque una haya salido este año y otra haya salido otro año. Como, no, y lo que importa es que quién la hizo y el contexto que la quiso hacer y que lo que quiso comunicar, porque también se ha visto que, bueno, el mismo Oshii, ha hecho cosas como una volada de cabeza enorme, como Innocence y ha hecho Beautiful Dreamer. Entonces, como que ahí tú te das cuenta lo versátil que puede llegar a ser un weón, ¿cachai? Comparado, tipo, no sé, Miyazaki, ¿cachai? Que yo siempre lo veo haciendo las mismas narrativas, pues. Lo cual no está bien, pues, si es lo que le gusta a él, pero que no le veo mucho O sea, versatilidad, no sé, pues. yo cuento que si tiene, bueno, ahí estamos tratando como otra rama, la verdad. Sí, Sí. yo cuento que si tiene, lo que pasa es que tal vez sus temáticas están repartidas en sus propias películas, o sea, en todas sus películas, pero están hechas de manera diferente. O sea, por ejemplo, a mí Nausicaa y Kase Tachi no son incomparables, ¿cachai? Son como ese tipo de cosas, pero sí te cacho, como que hay un mensaje que siempre está ahí presente. En cambio, tal vez Ochi, una persona un poco más versátil en ese sentido. Bueno, de hecho, nosotros hicimos un episodio de Tenchi no Tamago acá con la Pau. Nosotros comentamos que básicamente Ochi y Miyazaki tenían un feudo como ¿Qué? ¿Un artistas. feudo? Una pelea, Ah, ya. no tenían las mismas ideas y se tiraban cagas así como públicamente. Uf. ¿Cachai? Pero a lo que voy con esto es que esto es la escuela de Nishijima y de Moriyama. O sea, decir, nosotros queremos hacer esto porque sentimos que esto ya no se está haciendo tanto y esto es lo que es monos chinos. De hecho, bueno, este es un producto hecho por un equipo completamente pequeño, igual un poco ayudado por la burbuja económica japonesa. Eran Entonces, súper jóvenes, po. Eran bueno. cabros, po. Ahí el más viejo era un Moriyama y creo que tenía como 32 nomás, po. Sí, creo que Moriyama era el único como más o menos así, porque creo que no, bueno, obviamente no puedo confirmarlo, pero me da la sensación que más de la mitad nadie supera los 25 años. Sí. Yo solo quería hacer una Sí. aclamación a lo de versatilidad muy rápido. Que de repente uno puede hacer muchas weas como artista, pero de repente no la haces porque no querís, no va. Sí, po. Es Yo así de simple, también pero eso, no po. significa que uno no sea versátil, es simplemente porque preferís gastar tu tiempo en lo que te interesa, nomás. Eso, Claro, po. solamente eso. Yo creo que un buen ejemplo ahí con respecto a lo de Miyazaki es Ponyo. Que Ponyo, tú decís, oye, Ponyo no encaja mucho como es lo que hace Miyazaki, pero después te das cuenta que Miyazaki después dijo que Ponyo la hizo pensando en su nieta. Entonces, como, oh, Sí, ahí tiene todo sentido, ¿cachai? sí, Pero te das sí. cuenta que hasta Miyazaki le puede algo tan tierno o algo tan como de la vida misma como la nieta lo puede inspirar a casarse con 3 años de su vida trabajando en una película, Sí, ¿cachai? bueno, eso es muy, Probablemente cuando muy de terminó la él. película ya la niña ya está y ahí entra al colegio ya. Sí, él es muy de él eso, sí, po. Eso Sí, sacarse pues. la chucha y trabajar. Pero sí, igual yo comparto completamente con la Bao. Yo en ese contexto, yo Miyazaki lo admiro muchísimo. Pero bueno, Sí, yo también. sí, el tema de la burbuja económica igual lo apoyó. Era un grupo Ah, chico, claro, es otro tema. pero hay que decirte que definitivamente igual el tema de la juventud está demasiado pegado en la película. Ellos han comentado, por ejemplo, que esto es algo que no pasa casi nunca a los monos chinos, porque es caos absoluto. Es que estos locos han comentado públicamente de que la película fue una improvisación. Sí. Que nunca tuvieron una historia desde el día cero, era como que iban dibujando y iban creando la historia mientras la iban haciendo. Sí, el storyboard creo que lo habían hecho como en 6 días, una cosa así. Nosotros nunca hemos hablado de algo así de loco, vos, Pau. Creo que no, la verdad. O sea, hemos hablado de cosas que son historias originales, pero no necesariamente que lo vayan haciendo a medida de. Claro. Entonces, lo que uno se pregunta en estos casos es que, weón, ¿cómo reconche su madre se consiguieron sponsor, pues, si no? Eso te iba a decir, tú sabes más o menos cuánto fue el budget de esta cuestión. Yo nunca he visto como una cifra como Mira, definitiva. Mira, plata así como en total definitiva no, nunca he visto, pero lo que sí leí y lo que estuve cachando es que ellos pudieron conseguirse los sponsors adecuados porque, como bueno, primero habían trabajado todo un estudio DIN, así que obviamente igual cachaban la industria, si no eran así como super primerizos, igual cachaban, pero ellos dijeron que financiaron la película porque estaban tan seguros de la alta calidad de animación de ella, tan seguros, que simplemente mostraban pequeñas escenas a los sponsors y todos decían, ya, sí, ahí está la plata, háganla. Era como ese nivel de calidad de la animación. Bueno, yo creo que si le mostráis, por ejemplo, la secuencia de los misiles, clásico. Sí, yo creo que para que quede loco, pues, sí. Ahí tienen mi dinero. Sí, básicamente eso, mostraban ese tipo de cosas y los locos decían, ya, no importa que no tenga trama, si la gente que está trabajando en ella así de talentosa, entonces sí, ahí está, que bueno, es una cosa que actualmente... No sé si la podéis hacer realmente igual. No, pues eso te iba a decir, yo creo que esa wea es impensable ahora. O tendría que ser así como alguien que creyó demasiado en alguien. Sí, demasiado, así como decir, ya, ok. Pero... Tiene que ser un weón, un weón viejo así, de la talla así, no sé, un Miyazaki así como que, confiemos en él, démosle los millones. O no sé, Netflix se pone como con 30 millones, pero se lo va a dar solamente al veterano, ¿cachai? Sí, podría hacer eso, pero la verdad es una excepción a la regla. Claro. Uh-huh. Y la cosa es que cuando empezó a hacerse este ruido de que querían hacer esta película, originalmente iba a ser, como estamos comentando, un Kill Lemon. Iba a ser un hentai, hermanos, esta película. Y de un momento a otro, estos dos se volvieron locos y dijeron, ¿sabes qué? La calidad está tan alta, hemos llegado como a un nivel artístico tan bacán que podemos transformarla en una película para el cine. Una verdadera película. Y ahí empezó a entrar un montón de gente. Yo lo que estaba cachando es que ese tema que estoy comentando yo, de que esta película es como la antítesis de... Muchos artistas se lo compraron, así como decís, ay que sí, tú tenés razón, así que voy a entrar a esta película. Yo estuve leyendo que hubo gente que básicamente dijo, oye, me enteré de esto por la prensa y quiero trabajar con ustedes porque yo comparto esa idea. Él comentaba que fue por eso que mucha gente entró. De hecho, bueno, ahora lo voy a conversar con el tema del staff, pero el propio Nishijima y Moriyama han comentado que si tú lo ves a nivel histórico, toda la gente que participa en esta película, la mayoría son actualmente como ultra leyendas de los monos chinos, que ahora actualmente no, ni cagando aceptarían esta wea, po. Sí, pues yo creo que... Mira, sí, yo creo que tú dijiste recién... que esa frase que decías tú que encapsulaba bien lo que es Project ACO, pero yo te tengo una frase buena, ¿no? Creo que Project ACO es producto de la burbuja, 100%. Sí, yo creo sí. Que si no hubiese estado en la burbuja, sí, claro, sí. No hubiese existido ACO. ¿Quién más hubiese tomado ese riesgo? ¿Quién hubiese tomado ese riesgo? Toda esa plata, todos estos huevones que dicen, ya hagamos la hueá que queramos, hagamos una película, huevón. Y todo el mundo se la creyó y le dieron la plata. Esa hueá no pasa ni cagando, hueá de un par de millones para que haya una hueá CGI. Sí, ahora que hasta cagadísimo de plata los capos, así que... ¡Vivo! Entonces sí, esto es parte de todas estas cosas que hemos comentado con la Pau acá hasta el cansancio, que son estas películas que están como entre medio como del 83 al 89, que tú caché de que solamente existen porque haya plata, ¿no es cierto, Pau? ¡Claro, po! Y ahí todo exacerbado, todo, aquí en la mesa hay, compadre, así que coma. Sí. Aquí no tiene que pasar hambre. Nosotros incluso hemos comentado acá con la Pau series como Babylon Crisis, por ejemplo, que la hicieron bajo una perspectiva de que si quebraba el estudio hacerlo les daba lo mismo porque había tanta plata que lo volvían a fundar igual. Claro, algo así, por demás. Entonces, sí. Bueno, nosotros lo hemos hablado mil veces, ¿no es cierto, Pau, acá en el programa? Sorry, estaba tosiendo. Sí, dale nomás. Pero sí, hay muchas películas que se agradece que simplemente hayan dicho, vos dale, filo. Listo. Por ejemplo, esto se nota que le dijeron como, hagan una hueá buena, no más cabros del esto. Oye, ¿cuántas otras cosas más de esa época no habrán nacido así? Uy, en términos de la música, del cine, weón. Sí, nosotros hemos comentado varios ejemplos acá, como el Robot Carnival, weón. Claro, oye, ¿qué sería el Japón sin lo que dejó la burbuja? O sea, ¿cuántos cimientos nos dejó la burbuja? Ese tema igual es súper como de doble filo, ¿cachai? Porque es como, claro, fueron los años dorados para ellos y todo eso, pero bueno, dejó todo un legado de pobreza después. Esa pobreza al final le llegó a los a los buenos que economistas nomás, po, a los que manejaban los fondos, la gran empresa, pero la gente la disfrutó, lo bailaba de lo quita nadie. Ah, sí, eso es cierto. Sí, yo lo he conversado con mis amigos que tienen como de 45 para arriba, que tienen esa misma opinión. Aunque también está como esa discusión de qué es lo que le dejamos a nuestros hijos también. Pues entonces igual como un poco doble filo, pero yo entiendo que obviamente uno lo vacila como entretenimiento, así como decir, mira esta Yo creo que weá. la generación perdida es igual, la pasó bien, sí, ¿para qué estamos? Sí, lo que pasa es que uno lo compara como tercermundista y obviamente lo pasa en la zorra. Ah, Es verdad. sí, pues entonces sí, pero claro, esto es parte de estas obras que gracias a la burbuja existen. Entonces, bueno, la película la hizo un equipo pequeño a P3, vamos a empezar a decir, si tiene completamente razón. AP3. Epitree era un equipo muy pequeño, pero tenía toda esta idea de esta generación otaku, de si nosotros la podemos hacer siendo un estudio pequeño y vamos a competir contra los grandes, que algo, por ejemplo, muy parecido a lo que conversamos con la Pau acá con Royal Space Force, por ejemplo. Ah, sí, que ese también fue el manso riojo. Bueno, ahí Gainax es otro exponente, Sí, po. pues, otro gigante exponente de eso. Entonces, Puro otaku ahí con buena pega. Bueno, la cosa es que la improvisaron, la iban haciendo de a poquito, entró mucha sangre nueva. También estuve cachando de que la película metió tanto ruido que incluso igual entraron animadores veteranos, pero quisieron trabajar de manera anónima para que los canales y los estudios no los huevearan. Oh, capaz, pobre capaz. Me encanta mejor estrategia, hacer la buena Sí, nomás. nosotros hemos comentado acá de repente que hay gente que pasó con seudónimo o al peo, o incluso cosas que tienen que ver hasta con sello. Yo me acuerdo que comentamos esta locura de Yo creo cuando que ahí me. está Miyazaki. Lo de Miyazaki, bueno, nosotros comentamos la locura de esto de Chin-Chan en Sailor Moon, ¿te acordáis, Pau? De Shin-Chan en Sailor Moon. Sí, pues. ¿Verdad? Conche tu madre, la Ah, wea es no cachaba buena. eso. Oh, bueno, es No. demasiado buena esa cuestión. Ah, que hay un capítulo que sale Chin-Chan en Sailor Moon y la persona que lo hizo el sello dijo: ¿Sabes qué? El canal no se puede enterar de que voy a aparecer, así que no me pongan en los créditos, no me pongan en nada. Y no me paguen, voy a hacer gratis. Ah, la seiyuu de Chin-Chan Sí. salió en. Pero Ya. un evidente cameo al máximo, se cacha al máximo que es Chin-Chan. Ya. Pero era como filo, no me importa porque no me remuneraron, ajaja, y nadie dice que fui yo, ajaja. Sí. Bueno, la cosa es que efectivamente el equipo es muy, muy, muy gigante. Quiero comentar un par de eso. Bueno, obviamente estamos con el tema del staff acá. El director es Kazuhiko Nishijima. Él se hizo famoso por Project Aqua, a pesar de que había trabajado en Green Lemon y había participado en Urusei Yatsura de una manera mucho más baja, pero era parte del equipo. Él lo ha dicho en varias entrevistas, de hecho en el comentario del DVD y del Blu-ray, él lo dice, no tiene ningún problema en decir que Project Aqua es lo mejor que ha hecho. Él lo dice. Él. Ajá. Tanto Nishijima como Yuji Moriyama dicen, es lo mejor que hemos hecho. Nuestro hijo. Como que ese nivel de amor a la cosa. Nishijima es el director y nosotros estamos diciendo esto, a la Pau no creo que le sorprenda mucho, pero este compadre después de Ako ya tendría un currículum bien cercano al ecchi, muy muy al ecchi, porque probablemente no sería más famosa acá en Chile, incluso en algún momento fue que él hizo Agente Aika. Oh, hace caleta que no escuchaba sobre Aika, la weá, ya, eso. ¿Tú la Por cachai? fin voy a poder, por fin voy a poder, Aika, ahora soy mayor de edad, se me había olvidado como por 20 años. Ahora puedes ver, hay que decir, fuck yeah. Cuidado, la voy a poner a bajar como pronto. Sí. Oh, ¿verdad? Ahora sí puedo, nadie me puede decir que no. Vamos a comentarle, vamos a ser súper sinceros. Agente Aika es un mono chino conocido porque el propio Nishijima lo dijo, mi objetivo principal es hacer el anime con la mayor cantidad de panty shots de la historia. ¿De eso se trata, Aika? Sí. Sí, Oh, creo que me voy a reír lamentablemente. mucho, O me voy sea, a reír mucho. a Es que, pesar weón, de como todo lo que. otro que tiene. Es que, weón, es que, como si esa era su meta, como que no, argumentalmente debe valer callampa. O valer mucho y siempre tener como. Decirle la verdad al universo y que tengo un poto, weón, hay Es que que, verlo. para mí es Fíjate que. que no, el Aika tiene como. No sé si el diseñador de mecha o de cosas mecánicas también es un buen conocido, como que buen paso piola. Sí. Yo obviamente vi Ike en su momento porque era, jaja, ja, mira esta weá, hermano. El sí, y me decía, le había mostrado el pelo y el salpate, pero como, ¡ah, qué esta weá, loco! Sí, y ¿sabes qué, Pau? Dentro de la cochinada y lo turbio que pueda sonar, en realidad, weón, igual es medio genio en cómo metas una escena, weón, es muy estúpido. Porque la weá igual es como self-aware, weón, como que... ¿cómo no podéis ser self-aware? No, es que a lo que me refiero es que podría haber sido simplemente pura cochinería y chao, pero se cacha de que es como una weá como, no, lo voy a hacer más... Como que la comedia está por sobre esa weá. Para mí, yo la vi y me cagué la risa, la corté tan estúpida, weón, que la disfruté, weón. Yo disfruté ahí en su momento porque dije, weón, ¿cómo llegar a este nivel de estupidez? O sea, el weón es, en ese sentido es genio, weón. Hay mira, que verla. Yo la vi hace poco decir. Y la vi con admiración. O sea, ¿sí? No la vi con ojos de perturbación y... Weón, la cagó, el nivel técnico es admirable. El uso de las cámaras, las claro. peleas, weón, es cuático. Se la arregló para cumplir su objetivo. Sí, es un poco similar, aunque yo creo que este compadre incluso es más cuático todavía. Se parece un poco a lo que hizo Yasuomi Umetsu con Mesoforte. Que Mesoforte este hentai, que tiene unas escenas de pelea que son dignas de Cowboy Bebop, así del Lupin III, weón. Oye, weón, tengo que ver eso también. Mesoforte y Kaito, yo creo que... Sí. Weón, yo me saco sombrero, weón. Bueno, no sé qué decirte porque esa weá me fue demasiado. Es que era un nivel técnico que, como que, ¡Ori, esta weá gente ahí! ¡Ori, tiene! ¡Weá la cagó esta weá! Y como que, de esas, cuando tú la comentabas con los amigos, la comentabas así como con voz bajita, así como, ¡weá la cagó esta weá! Como que ya todos se han pajeado con esta weá. O sea, sí. Eso es una buena manera de medir las cosas. Sí. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, el éxito de una weá depende de cuánto hentai y doujin exista de la weá. También, claro. Pau Umetsu es este compadre que hizo Presence en Road Carnival, ¿te acuerdas? Oh, sí, po. Yeah. Sí, po. Que yo, imagínate, po. Nosotros hablamos en ese episodio de Road Carnival que era un corto increíble, uno de los más hermosos de Road Carnival. Mi favorito. Y que al final terminó en el hentai, po. Pero bueno, quizás la apasionaba. Sí, bueno. Pero si así es la cosa, pues sí. Sí, o sea, lo que voy es que igual hemos hablado de que, pucha, termina en el hentai, pero en realidad como que yo ahora viviendo como en una era en que todas estas necesidades como eróticas se disfrutan, entonces era como, la wea buena, pues está haciendo lo que quiere, pico. Yo creo que esa opinión se genera en Occidente, nomás, pues si el Japón decía eso a un otaku, el otaku decía, oh, como que, weón, sasuga, como que, weón... Bien por él, pues, weón. Si está haciendo la weá que le gusta y la hace bien. Sí, inevitablemente. Por algo la weá es popular. Le gusta a gente, fin. Así sí. Como que yo últimamente me he abierto mucho a esas cuestiones porque trabajo con gente que genera ese tipo de contenido. Y ahora es como, weón, hay weas muy bonitas. De hecho, como que no le podéis negar que es bonita la cuestión. Bueno, como lo que le pasó a Urshihara cuando hizo este Oba, no me acuerdo el nombre. Pero la weá tiene un nivel, weón, que weón dijo, no hago nunca en mi vida con esta weá. Pero quedó como leyenda, pues, weón. Sí, no hay ningún otro gente ahí a ese nivel. Sí, sí, sé el de Satoshi Ishihara, sí, uno de unas mates, ¿no es cierto? Sí, creo que cacho algo de eso. Sí, no me acuerdo, sí. algo de Innocence. Una weá, el weón dijo así, voy a hacer hentai más cuático de la historia y se retiró, no voy a hacer nunca más hentai animado, dijo así, chao. Claro, sí. Ahora me dedico a hacer portadas de revistas de hentai. Sí, bueno, en fin, la cosa es que toda esta conversación va porque Nishijima es famoso por Project Gekko y por Agente Aika. Ajá. Pero es que al final ramifica todo, po. O sea, al final Project Gekko como es un producto que está lleno de directrices por todos lados, que la referencia acá, que este gay trabajó acá y que también trabajó acá, es como... Aco es un compendio de detalles, como que, weón, hablemos de Project Aco, vais a terminar hablando de un montón de weaspo, weón. Sí. Es inevitable. Sí, yo comparto el tema de la referencia que lo va a estar conversando de ahí. Bueno, junto con la dirección está la historia, que además de Nishijima, la hizo con Yuji Moriyama. Este compadre, es más, él es como el verdadero creador de Aco realmente. Sí, Nishijima es el director. Visualmente él es. Sí, él es como el papito de verdad de Aku. Bueno, la cosa es que es su idea original y puso a Nishijima a dirigirla. Él es el director, por ejemplo, no lo hemos comentado por cierto de ahí, pero bueno, la cosa es que a Aku le fue tan bien que tiene secuelas. Aku, que no las vamos a hablar el día de hoy. Él dirigió toda la secuela y también una persona que está súper metida en el mundo del ecchi, así de mucho, mucho monos chinos ecchi. Y también que, bueno, si la gente Aika es lo otro cuático de Nishijima, yo diría, en mi opinión muy personal, que la otra gran serie de Murayama es que hizo Cat Girl Nuku Nuku. Ah, Oh, pucha, que me encanta. Nuku, hace demasiado tiempo que no escucha de Nuku. Nuku Nuku también la vi en VHS, ¿sabes por qué? Sí. Bueno, ahí vais cachando un poco la mano. Es más loco. Yo, mira, Gente Aika es como otra cosa. Igual tiene un poco, pues, este es su humor y la weá, pero es otra cosa, es otra Yo creo producción. que Aika es como tú dijiste, es como el trabajo donde él se puso a prueba a sí mismo. Sí, Es exactamente. como el proyecto, es como lo que hizo Urushihara con esa que te dije. Sí, con el El proyecto de su Gentai. vida, pues ya, voy a ver si puedo aceptar, como lo que hizo Topo con Akira. Sí, pero lo que quiero decir al respecto es que si Aika es eso para Nishijima, para Moriyama, yo considero, esto puede ser muy debatible, pero A ver. como en espíritu, yo siento que Nuku Nuku igual es como, no voy a decir que es secuela espiritual de Ako, pero como que tiene esa onda así como de humor ahueonao que lo reconozco. Encuentro Nuku Nuku una serie tan inocente de ¿Nuku su no era manera de también. Takada? Sí, pero él dirigió el anime. Claro, pero la historia ahí venía de Takada, pues, Sí. o sea, no sé, Nuku es un manga antes, ¿no? Sí, ¿No? era manga. Era manga. Ya, yo no cacho mucho el manga, pero no sé cómo será, si el humor que tendrá el manga, o sea, venga originalmente el manga o fue aporte de Moriyama. Uy, no sé, ha pasado tantos ¿Cachai, años que viste? tendría que cachar, pero Moriyama dirigió el anime de Nuku Nuku. Ya. Pero un buen recuerdo, ¿no es cierto, Pau? Ahí. Sí, de hecho, me gustó mucho verla. Bueno, eso es para otro capítulo, yo creo, pero eso, le tengo mucho cariño. Sí. Bueno, el diseño de animación y el director de animación es Yuji Moriyama. Y quiero comentar que también esto tiene que ver porque había trabajado con Nishijima porque él fue parte de la primera temporada, como estaba diciendo con Mamoru Oshii de Urusei Yatsura, pero después también trabajó en Maison y Koku. Y yo quiero decirte que la primera parte de Maison y Koku donde él trabajó, puta, la animación es hermosa, weón. Bueno, yo sé que después se va un poco la mierda porque plata, pero los primeros episodios de Maestro de son hermosos, weón, bueno, así Yo tengo que que. volver a él, tengo que volver a Goku porque cuando la vi por primera vez la vi tan de maratón, tan rápida que no, yo creo que no la saboreé bien. Ya, yo no tengo ningún problema de decir que es mi serie favorita, Rumiko Takahashi. Qué más, po. Creo que la gran obra cúspide de la Rumiko. Maravillosa. Bueno, está ahí también metido en el tema de los diseños. El director de arte es Shinji Kimura, que él es una persona que igual como que tiene cosas más o menos seriotas, más que como de este tipo de humor, a pesar de que, como estoy diciendo, Ako es conocida por tener una mezcolanza de cosas, así que tampoco es tan extraño. Pero él es conocido más que nada por trabajar en cosas mucho más de corte realista o tal vez un poco menos cartoony. Por ejemplo, él hizo los fondos de Steam Boy. Que es muy cuático eso decirlo. Eso ya Y es bien nuevo, tampoco. También hizo los fondos de Tekken Cricket, esta famosa película de unos chinos que la dirigió un gringo, un norteamericano. Ya no Es la cacho. cuática. Te con Cricket deberías verla. Es Es buena, cuática. es cuática, es Cuática. súper ¿Cómo se cuática. escribe? Tírala por el chat. Sí, debo decir que de hecho lo voy a poner en el blog de Hanagumi para comentarlo porque es un nombre que no va a cachar absolutamente nadie. Se dice Tekken Cricket. De hecho, si eres No, no ilustrador, sé para nada. vas a reventar con Te con Kikret porque visualmente es muy única. Como que yo tengo muchos amigos que están como que explotan, así como que tienen los libros y todo, porque dirigió el desarrollo. Sí, esta película, bueno, yo a mí me gustó caleta, yo disfruté harto, pero esta película metió harto ruido en internet por sobre todo y en Japón igual porque fue el primer anime dirigido por un gringo. No lo dirigió un japonés, lo Mira dirigió un tú, gringo. no está aquí metido el tipo de Mind Game. La tipa de Mind Game. Sí, debe estar metido alguien de Mind Game porque Sí. tienen mucho, comparten demasiadas cosas. No lo podría confirmar, pero es probable. Pero bueno, los fondos son hermosos, weón. Como que Ako pasa de este paisaje hermoso, este como donde ese pueblito donde viven, muy bacán, a estas cosas espaciales, weón. Que es como, ¿qué chucha Oye, es eso? hablando de eso, bueno, yo te conté que yo me compré el Blu-ray así como en preventa y todo, bla, bla, bla. Pero hace poco me di el lujo de busqué un ripeo para tenerlo acá en el PC y poder verla para referencia, todo lo malo. Porque meter el Blu-ray a la Play 3 igual es media paja. Oye, pero me di el gusto de hacer la captura de ese paneo del principio de donde se ve Graviton City. ¿Te acordáis al principio? Después de que justo la toma antes donde la Aqua despierta. Sí. Ese paneo que hacen de la ciudad. Ajá. Lo capturé y me lo voy a imprimir y lo voy a poner en la pieza, te lo juro. Qué Porque hermoso, pucha weón. que se ve bonito, weón. Se ve hasta las casas en los cerros, weón. La Sí, cagó. es hermoso. Ese pueblo, bueno, no un pueblo, una ciudad, la verdad, pero es un lugar No es menor, hermosísimo. es una ciudad con un meteorito en el medio. Sí. No, sí, es maravilloso el tema artístico, así que este compadre, sí, muy, muy bacán. Bueno, esto es una historia que tengo que comentarlo sí o sí, porque también es súper cuático, que el diseño mecánico de Aqua, que es la raja, es la zorra, está hecho por una persona que es una leyenda, hermano, así que creo que lo he comentado muy vagamente en el episodio de Do You Remember Love, pero lo quiero destacar el día de hoy de verdad, porque es muy, muy bacán. Esto lo hizo Shoichi Masuo. Y esta es una historia un poco penca porque este compadre falleció. Él murió el año 2017, tenía 57 años. No quisieron decir de qué murió, algo muy japo. Y este compadre es muy famoso, no solamente porque trabajaba en diseño mecánico de anime, sino que trabajaba en diseño mecánico de tokusatsu, de real, así con maqueta. Era un tipo así muy, muy bacán. Él hizo todo lo mecánico de Ako y esto yo no lo cachaba hasta el día de hoy. Esto lo aprendí para el programa. Que él era un amigo muy, muy íntimo de Hideaki Anno. Papá, Muy, conocía muy. toda la escuela. Sí. Yo creo que, y no me extrañaría que hubiese estado metido en Daikon también. Tiene toda Sí. la pinta también, la Sí. verdad. Cuando Hideaki Anno inauguró Studio Cara, cuando se separó de Gainax. Fue todo un tema porque Gainax se peleó con ellos, fue una wea como en mala onda y todo eso. Y no todos se quisieron ir por miedo, porque Gainax es Gainax por loco, así multimillonario, loco. Entonces, igual era como pega segura. Y yo caché que cuando Anno fundó Kara, la primera persona que dijo: ¿Sabes qué? Importa toda una mierda, me voy contigo, era él, Masuo. Bueno, él trabajaba con Anon básicamente todo, trabajó en Gunbuster, trabajó en Karekano, trabajó en Otaku no Video, algunas cosas, trabajó el tema mecánico de Dirty Pair, que es maravilloso también. Ah, sí, po. Y el gran, gran legado que dejó él es que él básicamente hizo muchas de las cosas robóticas del Rebuild of Evangelion, pues, de las películas nuevas, entre comillas, nuevas. Ya. Hoy, weón, pero lo mecánico de las nuevas películas es freak, pero Es es muy freak. creativo. Sí, es locura. Es freak pero creativo, como que tiene lógica y no lógica, es cuático. A mí a veces me llama la atención como lo harto, lo bastante que veteranos trabajan en obras relativamente nuevas y no se sabe. Te das cuenta de como que tú me acabas de decir que el diseñador de los megas de Ako trabajó en las pelis de Evangelion y quién sabía, o sea, salió en las noticias, salió en algún blog, o sea, salió en alguna máquina. Esa weá debería saberse, o debería ser Sí. como una especie de como O sea, si supiéramos leer japo y leer los créditos, sería digo más yo, así como fácil, si sí. estuviera curada, pero sí, podríamos saberlo. Sí, Pero yo es que por. es como la típica, se le da el énfasis al autor y al director, quizá la música, y eso sería todo. Pero es que Sí. eso es como la información digna de que aparezca en un tráiler. ¿Cachai? Como que, no sé, del diseñador mecánico de esta cuestión. Que de repente sale los diseñadores De mecánicos en repente los sale, trailers. pero de repente no te enteráis, po. Sí, bueno, esto es como un caso muy similar, tal vez no al contexto de la edad, porque bueno, él murió joven, tenía 57 años, para mí eso es joven, en esta altura del mundo. Pero solo hemos comentado esta historia de. Nosotros siempre damos este ejemplo del viejito de Chirobaco, po. Este caballero, así como que tiene 80 años, y le dicen: Tío, nosotros usamos puros computadores, no sabemos dibujar en acuarela, nadie sabe, puede venir a ayudarnos a terminar el mono chino. Chivo. ¿Puede venir? Ya, bueno, ya, voy. Y hacen todas estas cosas y son como estos veteranos que vienen trabajando como del año 60, weón. Y lo graban cuando vienen llegando, le hacen como una conferencia, como que y todo hay reverencia. Es que, ¿sabéis qué? El momento Shirobako no pasa esa weá, como que el caballero se junta, le explica unas cosas y ya me voy a trabajar, o se siente como, bueno, ya, y lo empieza a hacer. Y como Solos. que, porque como recordatorio que siempre hago, la persona que más le pagan en un anime es al seiyuu y al que menos le pagan es al animador. Sí, pues, qué lata. Sí, bueno, eso, lamentablemente Shoichi Masuo murió a los 57 años y no quisieron revelar de qué. Pero bueno, loco, esta historia es muy cuática, es súper cuática, no solamente porque es completamente atípica en el tema del anime, sino porque es súper notorio en Amplio Yagako, y es que la música no está hecha por japoneses, está hecha por gente norteamericana. Ahí la burbuja, grande la burbuja que lo puede Sí, hacer. Todo lo puede. eso fue 100% movida de la burbuja. Bueno, no Sí, sé, bueno. la pavo ahora que tú lo viste por primera vez, ¿cachaste que tenía estas canciones cantadas en inglés, po? Sí, de hecho me confundí porque al principio le cambié el track de audio y creo que los primeros como 30 segundos era todo Yo en también inglés, pensé lo pero mismo. perfecto inglés, no como en acento japonés, no, era de verdad perfecto inglés. Sí, po. Yo también en algún momento cuando la vi en VHS y después la volví a ver, yo decía, hoy, ¿cómo serán las versiones? Dejamos las canciones, quiero buscar el cassette. Y después escucháis el otro y vi las mismas. Oh, pero ¿qué onda? Sí, Y ahí, claro, te das cuenta, po. yo tuve toda una historia personal con eso, lo voy a comentar de ahí, pero bueno, la cosa es que este soundtrack está compuesto por dos norteamericanos, son Joey Carboni y Richie Sito. Particularmente Richie Sito, un productor musical muy famoso en Estados Unidos, muy, muy, muy, muy famoso. Es una persona multimillonaria que ha producido un montón de artistas. Yo, por ejemplo, sé que él fue productor musical de Take My Breath Away de Berlín. Ya. Ese tipo de persona, un compadre así muy, muy famoso. Y que él, junto con Carbone, estaban justo experimentando el tema de la burbuja, de irse a vender hasta Japón y darse cuenta que, por ejemplo, haciendo música para comerciales ganaban 20 veces más plata que lo que ganaban en Estados Unidos. ¿Cachai? La burbuja. Entonces, los locos que fueron a trabajar a Japón les fue bien, hicieron comerciales, hicieron un soundtrack para una Oye, es cuática, película. está la hueá de las comerciales en Japón, weón. Sí. Igual que el, no sé, para poner el caso más conocido, la Jennifer Connelly. Que viaja por una semana y grabó un disco, hizo como tres comerciales, salió en revista y dio entrevista, weón, así bonus. Weón, a mí, así sin exagerar, a mí esa canción que canta ella en el comercial me encanta. Yo Es bonita. la tengo en O sea, FLAC, me no es de mi encanta. gusto, pero es bonita. Yo la amo, a mí me gusta mucho esa canción. Bueno, la cosa es que estaba en esta locura de la publicidad japonesa. De hecho, nosotros, por ejemplo, comentamos que gracias a la locura que experimentaba la publicidad japonesa existe Penguin's Memory, po, si hacemos Monogatari. Por dar un ejemplo. Qué buena, más buena. Los comerciales de cerveza ahí dejando la cagada. Pero estos se encontraron con este tema y AP3 se acercó a estos dos locos y le dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que ustedes hicieran la música porque sí. Luego, básicamente, ¿sabes qué? Queremos experimentar con algo que no hemos hecho nunca y se dieron cuenta de que estos locos eran famosos en Japón, pero que eran gringos y dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que ustedes hicieran la música de Project ACO. Sí, parece que estos tipos antes de que trabajaran con ACO trabajaron con algún artista japonés allá, Sí, porque sí. tenían un renombre allá en Japón con los comerciales, con otros artistas, porque yo no creo que si no hubiese sido por eso, no, AP3 no hubiese llegado ahí, Sí. porque alguien les dio el dato, oye, estos gringos trabajan haciendo comerciales con esta idol, no sé, o con estos gallos, pregúntenle a ellos, ¿cachai? Sí, no, si fue así. Yo no sé si lo has visto, Pepe, pero para mí, bueno, junto con la película, por supuesto, una de las cosas más bacanes que tiene el Blu-ray de Discotech de Ese Proigaku making of que tiene de la... tiene un making of de la banda Sí, sonora hoy día lo y estuve viendo, sí. se, a lo, a, y lo entrevistaron para el Blu-ray el año pasado, en una entrevista del año Sí, pasado. el tipo se da el lujo de llevar un Porsche. Sí, es muy cuático. La cosa es que ellos tienen una entrevista en el Blu-ray de Discotech. Y comentar esto, que le está Ah, yendo claro, muy bien. ¿cómo están ahora actualmente? Sí, actualmente, claro. Sí, eso no lo hay que enterar. Hay un making of de la época, que sale él con la música y todo eso. Y hay una entrevista a los dos que la grabaron el año pasado. Claro. Y en esta entrevista él les comentaba que fue muy cuático, no se lo esperaban, ellos cachaban súper poco de anime, de no cachaban nada prácticamente, y fue como, ¿qué es esto? Bueno, igual se animaron porque siendo norteamericanos y teniendo como esta cultura Disney, Hanna-Barbera, Warner, igual siendo músico, igual es choro que te ofrezcan trabajar en dibujos animados, pues, como que lo Digo. encontraban así interesante. Oh, sí, me encanta Disney, por ejemplo, así como diciéndolo de una manera como muy como Pero inocentona, a así. los tipos igual les mostraron como, no sé si eran storyboard, pero eran como unos character sheets de los personajes Y con esa pura cuestión idearon las primeras melodías, y no tenían ni idea de lo que era, como que vieron los personajes y de ahí empezaron a tirar ideas, así como Sí. que. Exacto, aquí viene como la talla. Primero está hecho por gringo, y segundo, estos compadres comentaron en esta entrevista de Blu-ray, es muy chistosa, que ellos no se enteraron de nada, no les informaron de nada, ellos pasaron la música y ellos no vieron la película No, pues no la vieron hasta mucho después. hasta que la distribuyeron en Estados Unidos. Bueno. Claro, pues, debe haber sido año 91. Uno, sí, por ahí. Claro. ¿Pero cacháis lo que es como? Sí, pues. Trabajáis en una película y no te enteráis hasta como 5 años después de la wea. O sea, eso pasa, Galeta, la verdad. Yo culpo la burbuja. Vale. Yo culpo esta típica falta de información japonesa, Sí, norteamericana, pues, sí. claro. Yo solo diré que esto, se supone que estoy en un libro y el libro yo todavía no sé ni una hueá, he empezado como 2 años. Pues, pasa, no tengo pico idea, no sé ni siquiera bien de qué se trata, pero a mí me dieron permiso y cuestiones, y me digo, ya bueno, ojalá me den plata, ya, buena. Saludos. Exacto. Así que yo opino que sí, pasa, caleta. Ah, bueno, la cosa es que efectivamente la música la hicieron estos dos gringos. ¿Y sabéis qué, weón? Ya, descontando los temas cantados, que vamos a hablar ahora de ellos. La música instrumental de la película es re buena, weón. La zorra, weón. Le da demasiada ambiente y época, la verdad, me gusta. Sí. Y lo hace muy entretenida la música. Ah, a mí me gusta mucho ese tema instrumental de cuando salía. Vico, así como esos momentos medio sexy, así como sola en la casa y suena ese como pianito, weón. No Ese sé, ¿sabes? pianito, sí. Es muy bacán esa canción, weón. No sé, suelta que es súper bueno. Más, pa' más Y encima. esa misma canción, después como al minuto, agarra, agarra. Sí. Cuando se agarran a pelear. Se empiezan a pelear y todo está súper bien hecho. Pa' más encima lo editaron en Japón y como que es muy chistoso que los tipos lo vieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo no me había imaginado que habían remixado esta canción con esta escena y yo no tenía idea y quedó la raja, weón. Sí. Weón, es como. Weón, qué chucha, weón, es muy, muy cuático. Pero bueno, eso. Y lo otro que también es muy conocido de la película es que tiene tres canciones cantadas en inglés, loco. En inglés, en perfectísimo inglés. No en English. Y eso fue muy raro para la época. Muy, muy raro. Eso no, los japoneses no estaban para nada acostumbrados a ello. Estas tres mujeres que cantaron estas canciones son Valerie Stevenson, que ya canta Follow Your Dreams, Samantha Newell, que canta In Your Eyes, y Annie Livingston, que canta Dance Away. Quiero comentar un par de detalles de este tipo de cosas. Hay mucha gente esto, y es como una wea muy gringa, a veces los quiero comentar porque igual es como wow. Samantha Newell, que es la que canta In Your Eyes, es Jem en el doblaje gringo Tipo, de Jem. bien, yo. no me extraña la verdad, como que puede estar está relacionado. Ahí todo Fashion and Fame, compadre. Oye, esto, a propósito de que habláis de las voces femeninas, a mí de repente se me da la sensación de que esto, este hecho de que tengan tres chicas que interpreten una canción, ¿habrá Ay. sido como idea de los jabos? Sí, Como amigo, es muy darle obvio. como que, ¿sabéis que queremos tres idols, pero no sé, ¿ustedes tienen idol en América? Fue básicamente eso. Estaban estos dos compadres y los japoneses le dijeron, ¿saben qué? Lo que pasa es que acá está la cagada con este concepto de las idol, así que nos gustaría que ustedes sacaran a tres chiquititas y tres minas que Claro. cantaran unas canciones ternuchas y nosotros vendiéramos como la pomada, que son como idol norteamericanas. Y así las agarraron, que más encima las tres eran súper jóvenes, tenían como 18, Sí, 19 años, eran súper, súper chicas, son súper rubias, así como uno. Bueno, cuando sale el making of, son las pintas más ochenteras que te la puedes imaginar en tu pinta, es que vida. esa sí que la antítesis idol japo. Sí, estos peinados así gigantes, esta hombrera, weón. Claro. Ah, son unas minas muy, muy gringas, pau, así como Con unos rubias pelos y. clam, así como con O sea, si me aerosoles. dicen que era Jim, me queda todo claro. Sí, Sí, po, pues, ahí sí. tiene todo sentido. Sí, pues ahí todo en tiempo, truly outrageous. Truly, truly, truly outrageous. Toda la moda, compadre. Bueno, yo quiero decir que cuando la vi, bueno, en español, en la versión coñaza que tiene una casa, leía la música en inglés, pues. Y yo amé Dance Away, bueno, la amé. La encontré la Buena raja cuando canción. chico. Las tres De eran zorras. hecho, quería solo agregar que creo que esas canciones las conozco únicamente porque te las he escuchado a ti en karaoke, así que Sí. siempre las conocí versión Hayama. Una vez la canté de esa wea en un karaoke. Yo nunca escuchaba a Hayama en karaoke. Es Me lo he terrible, perdido. amigo. Pero es terrible, amigo. Terrible, horrible. terrible. Mira, en comentario off the topic, cuando yo estoy haciendo stream y tú no estás, la gente me dice, pero tiene mucha pasión. Eso sí. Todo el mundo lo escucha. Bueno, las canciones son la raja y quiero comentar como anécdota personal que esto puede sonar muy extraño. Yo no sé si lo comenté en el episodio que hicimos de Anisong, pero Tensa Wave es probablemente la primera canción de anime que yo he disfrutado así en mi vida al máximo. Pero especifica, ¿cómo al máximo? ¿Qué es lo que era al máximo? Era como año 96-7 y fui a parsear a mis tíos con una situación económica mucho mejor que la mía, que lo comentaba acá varias veces en el programa, y me bajé en internet, no el MP3, weón, el MP2 de Danza Way. Mono. Weón, era Radio AM, en Radio AM, y lo grabé en un cassette, weón, no me voy a olvidar jamás. Sí, todos hicimos eso, yo weón. Conectaba la salida de audio del PC a la radio y ponía rec. Bueno, tenía Dance Away en un mixtape que tenía música no de anime, tenía como de todo, de juegos, de gran en la radio, y tenía Dance Away. Sí, también tenía. Y me encantaba la canción y se escuchaba así, pero como la tajolatura, es un EP2 así que pesaba así 200 kilos, weón. Pero no importa, porque en el peso de la estéreo pasaba piola. ¿Pasaba mega piola? Mega piola, weón, tengo demasiado buen recuerdo de Dance Away, weón. Y una canción que me da mucha risa porque de cierta manera es como un tema que podría salir fácilmente en una radio, así como los grandes éxitos del año 80. Ahora claro, Dance Away. Es un tema como de balada romántica, muy ochentero a cagar, weón. Y aparte que la voz de esas minas podría perfectamente pasar piola como Cindy Lauper, una babona, ¿sí? No sé, alguna de esas. Sí, ¿no? Sí, se estaba completamente inspirado en esa onda norteamericana que está pasando en ese momento. Bueno, no sé cómo ha sido para ti, Pau, esta música, como estabas diciendo. O sea, para mí es muy de la época y mi mayor referencia es como esta canción la canta el Hayama antes. Ahí está la referencia. Sí, bueno. Pero fuera de eso, fue como, o sea, comparado con otras cosas de la época, como que anda en la misma línea. Uh-huh. Ya, como que no tuve como esta explosión tan así tampoco, lamentablemente. ¿En serio, Pau? Porque, claro, no, está la... encontré como que me prendía y toda la cuestión, y era como, ah, qué bacán. Pero las canciones son lo que más me llamaban la atención, porque la manera en que también era como estos momentos narrativos, en que pasaban cosas, o este tema de que iban al cine y esas cuestiones. Es que a lo que voy con esto es que, claro, es de la época, pero los monochinos no son este tipo de música, pues, Pau, de eso es lo cuático. Era una antítesis total en esa época. Yo creo, yo, o sea, lo que prefiero es que, así como haciendo descarte, yo me hubiera esperado que sea una canción en japonés, pues no gringa de esa onda. Claro. Es que igual piensen que yo, por ejemplo, el tiro pensé de Speedgrapher, que el opening es de Duran Duran, por ejemplo. Sí, sí. Entonces yo estoy como ya relativamente acostumbrada a esa cuestión. Eso de que empezaran a aparecer artistas gringos en soundtrack de anime, es algo como que se dio más después, yo creo, me acuerdo de Hellstein. O a veces los mismos estudios capos contrataban Gaijin allá y trabajaban los estudios, pues como pasó con Cabo Vivo, con la Yoko Kano, que siempre trabajaba con el mismo gringo este, me acuerdo cómo se llama. Con el compadre que sale en los Sonic, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, canta en los juegos de Sonic. Sí. Ahí te das cuenta que es un tipo que debe estar habituado con las empresas en Japón, porque debe ser el mismo Gaijin que hay en Tokio. Hoy día voy a trabajar en Sega, mañana voy a trabajar con Sunrise. O sea. La verdad no cacho, pero mira, ahora que lo dijeron voy a hacer pequeño paréntesis. Antes, no, mira, puede ser como en la misma época, probablemente en los mismos años, ahora que lo pienso. No sé, en My Sonic Goku hay un opening que es Salon Again de Gilbert O'Sullivan. Sí, po. Ese bueno británico. Y yo supe que cuando salió ese opening, solamente lo dieron en un episodio. Una vez, una sola vez, no lo dieron más. Lo dieron una sola vez porque cuando lo salió en la televisión, la prensa japonesa llegó al máximo. Así dejaron la cagada que habían dicho. ¿Sí? Habían dicho que el anime y las producciones japonesas eran básicamente como el único resguardo de la música nacional que había en la como en entretenimiento masivo. Como en el contexto de decir, weón, si tú vas a conocer música japonesa, la vas a conocer a través del anime o de la serie, lo cual es cierto, lo que nos pasó a nosotros, ¿cachai? Como sí, chileno. Como... Entonces ellos decían, esto es nuestro último como bastión, donde como la producción nacional tiene prioridad. Entonces que vengan a empezar a poner música licenciada de afuera es una weá que no vamos a aceptar ni cagando. Y quedó la cagada y tuvieron que sacarlo. Ya. Tuvieron que pasar. La que es weá más retrógrada. Tuvieron que pasar años. Yo lo encontré bacán, la verdad. O sea, mira, yo es. Mira, yo, que lo que pasa es que también depende del autor, weón. Si ellos se consideran de que realmente sentían de que la canción pegaba con la serie, igual me da lata que les vengan a cambiar la weá, ¿cachai? Pero sí, también entiendo al lado de la Pau que también es como una defensa de ese tema. Es como que hay muchas aristas en ese sentido. Pero a lo que voy con este paréntesis es que tuvieron que pasar años. Pero es que tampoco es una práctica que se haga tan a menudo, po. No, pero ha ocurrido. Yo, que era Antonio Magnitude que salió un tema de Oasis, ¿verdad? ¿Cómo? Ya no me acuerdo en realidad. Pero ha pasado que hay series que tienen bandas gringas, bandas británicas. Sí, Pero po. sea poco. Pero bueno, en fin, la cosa es que quería destacarlo. Este soundtrack es recordado porque está hecho en Estados Unidos y es súper bueno. Oye, Voy pero a. entonces, ¿por qué no pasó eso que tú dijiste de lo que ¿por qué nadie le reclamó a Proyecto Acop? ¿Por qué no pasó en ese entonces y pasó después con Sí, ese que nuevo? Es como raro, po. me da la sensación de que no ocurrió porque una película y no era algo que dieron en la tele de una agua. Sí, igual puede ser, Esa es mi pero. teoría. Porque además en Madison y Coco, como weón, si Rumiko Takahashi en ese momento era diosa absoluta. Sí, po. Y Ah, todo la veía, sí. todo esperaba Mega la hora para verla. mainstream. Sí, po. Sí, po. Así que eso, bueno, soundtrack súper, súper, súper bueno. Ahí es que lo digo porque podría haber dejado la cagada, especialmente si no cachaba nada, po, weón. Era como. Fue un poco de suerte, ¿para qué estamos con cosas? Y bueno, y lo último que quiero comentar del staff, weón, es que también este mono chino es famoso porque inició la carrera legendaria de un montón de weones mega gigantes. Bueno, está aquí Asamiya, weón, que estuvo en él, que es la persona de Nadeshiko, de Corrector Yui, etcétera, etcétera, que trabajó en la serie. Estuvo la Tsuku Nakajima, clásico, Ranma, bla, bla, bla. Está Masayuki, de Evangelion. Otro gigante, está Hiroaki Goda, que es el loco que hizo los Bategame Amisama. Estuvo Hideaki Anno involucrado, que no salen los créditos, pero está confirmadísimo que estuvo él metido también en el tema de la animación. Bueno, hay un montón de montones de personas involucradas en ello que ¿Estás terminan hablando con. de Aco o te Daco, quedaste Daco, de Daco, Ah, ya, sí. Ya. Daco. Hay un montón de gente ultra legendaria en Daco que el mismo, los mismos buenos han comentado públicamente de que ahora es como que imposible que aceptaran todo. Por eso es tan bacán, ¿eh? La animación de la weá es la zorra, está súper, súper bien hecha en ese sentido. Entonces quería comentarlo, que tampoco es como que Es haya sido que así como. eso debe haber sido porque la forma en que presentaron el proyecto. Yo creo que deben haber hecho una especie de concurso, como que, bueno, tenemos estas lucas, estamos haciendo este proyecto, y le mandaron panfletos a todos los estudios, y ahí llegaron los guanes como que se la jugaron, ¿no? Pues. Por eso que Yo siento siento que como un que efecto tan de pasión fue como invitemos hueones bacanes y lo hicieron como entre gente que se cachaban nomás. Oye, escuché a este hueón que es bueno de no sé dónde y así. Yo creo que es una cuestión así. Porque si a mí me dan un proyecto de pasión, no lo tiro a concurso, la verdad. Pero Sí, esa es pues. mi opinión, la verdad. No, La sí. burbuja, vos. Sí, apoyado por la burbuja también, como estaba comentando, parece que es efectivo de que varias de estas personas se le acercaron diciéndole, weón, es que, por favor, quiero trabajar así, por favor, méteme en la weá porque encuentro que lo que están haciendo es la raja. ¿Cachai? Es que debe Entonces. haber sido mucha talla, debe haber sido la media talla, pues así como que. Miren la weá que están haciendo estos weones, como que debe ser talla, clase, talla. Lo hago por la talla, por The LOLs. ¿Cachai? Es como. También debe haber sido eso, pues, weón. Pero sí, aunque un lulz así como mega artístico, pero sí un lulz. Sea, al final eran los mismos locos que estaban haciendo Kill Lemon y ahora quieren hacer como un proyecto grande al cine. Entonces, weón, ¿qué va a pasar, po? O sea, es como el hype, po. ¿Qué van a hacer? ¿Con qué van a salir estos weones para hacer una guapa al cine siendo que han trabajado en Crime Lemon? Sí, igual ¿Cachai? hay una cosa Es como como que veamos de. qué va a pasar, pues ya, hagamos, yo la hago, yo me meto, ¿cachai? Sí, es cierto eso. Tal vez no lo habíamos considerado mucho. O sea, bueno, sí, hicieron hentai, weón. Esto es como, no, compadre, nosotros somos artistas. Ahí está. Sí, po, el tapabocas, el tiro. Sí, puede ser, la verdad, puede ser. Quiero hablar un poquito de los sellos, ¿les parece? Ya, dele. Ajá. Weón, Eiko Magami, o Ako, está interpretada por la tía Mikito. Fue uno de sus primeros trabajos, de hecho. Y que, a pesar de que Ako es un personaje muy memorable y muy recordado y muy querido, probablemente en Latinoamérica, por sobre todo, su personaje más recordado y más gigante es que el androide 18 en Dragon Ball Z. Oh, específico, sí. Oh, Yo yes. he trabajado como en personajes de como de secundario. No, tiene mucho currículum como de protagonista, excepto Sí. Ago. Sí, excepto algo, sí, es cierto. La verdad, he estado metido en muchas cosas más secundaria. Algunos de los papeles que tiene, por ejemplo, igual moderadamente famoso, ya es Mineva Lao Sabi en Gundam ZZ, Miyu Takano en Higurashi no Naku Koro ni Yo creo que Gundam ZZ es como lo que es ahora One Piece. Yo creo que todos han pasado por One Piece. Es como que la hora donde todos están. Sí. Yo creo que Gundam, o Gundam en general, debe haber sido eso. No hay seiyuu que no haya pasado por Gundam. Sí, no, no, nosotros comentamos que en Candy Candy casi todos terminaron así como en el club de retirados de One Piece, ¿te acordás, Pau? Uy, oh, verdad, verdad, esa wea. Sí, puede pasar, pero bueno, tiene otros papeles, tiene, por ejemplo, esa chico Kasawara en Mariaga Miteru, tiene estas cosas. Ahora actualmente las cosas que más hace es que ya es Taiga Fujimura en Fate, en la franquicia de Fate. Caiga, ya veo. Face también es otra, porque le da pega a todo. Bueno, es una gran serie, lo hizo súper bien también, es un papel muy bacán, muy Genki, pues, dejando la cagada y corriendo por todos lados. Ajá. Bueno, está Biko, Daito Kuji, que es la Yosamai de la película, que está interpretada por una clásica. De hecho, aquí nos va a dar risa porque vamos a empezar a hablar de las Sailor Senshis que salen en esta película. Bueno, ella es Emi Shinohagara, que fue su debut en el mundo del seiyuu. Fue su primer papel y nosotros la comentamos dos veces acá en el programa porque era Kagero Ninja Scroll y es Sailor Jupiter en Sailor Moon. Oye, pero igual extraña porque esa seiyuu antes a trabajar en otra weá, creo que trabajar en una oficina que tenía que ver con anime, pero no tenía nada que ver con seiyuu, pues. Y un día se tiró el currículo, ya, pruebo, pues. Eso salía en el making of, creo. Sí, bueno, no. Es cuático, sí, una historia muy cuática, pero tampoco es tan extraña. Bueno, la historia más clásica es la de Megumi Achibara, porque la Megumi Achibara era enfermera. Era boba. Sí, así como Chucha era. muy nada que ver, pues. Sí, bueno, es Sailor Jupiter, compadre, pues. O sea, ¿qué personaje más bacán? Bueno, ella también tiene este tono así como de Oyosama en la película, que es un personaje también muy chistoso, muy caótico. No, que es una persona aplicada, muy aplicada. Sí, muy bacán. Bueno, otros papeles que también son famosos de ella es que ya es Kaho Mizuki en Sakura Wars, es Presea en Mother Night Rider, y también la hemos comentado acá porque era Charlotte el Born, esta chica que era como víctima y al final no era tanto en Vampire Hunter D: Bloodlust. Ah, verdad, sí. Bueno, ahí Ah. no podemos decir mucho más, la verdad. Pero ella es una seiyuu muy bacán. Bueno, es Sailor Jupiter, pues bueno. Fuck yeah. Y lo más cuático de todo es que las Senshi nos acaban acá. Porque Shiko Kotobuki, Shiko. Ahí está el peso pesado. Oh yes, esta ya es una seiyuu gigantesca, enorme. Sí, Está yo. interpretada por la Miss Michie Tomizawa. Tomizawa. Que su papel más conocido acá es que es Sailor Mars. Ah, qué hagan. Ah, cabe destacar de que todo esto fue antes de Sailor Moon. Oh, ya veo. Como que Sí, mi po. cerebro no lo puede procesar que sea Sailor Mars sin ser Sailor Mars. Sí, Es cuático. la Kurumi de Kimagure, la Sí, po. nene Wadram. Sí, ya, Pucha, cuántos más si tiene un tremendo, tremendo currículum. creo que antes de Sailor Moon nosotros habíamos mencionado que era Lina Yamazaki en Valgan Crisis, Pau, cuando hicimos ese Ah, episodio. Lina, yo pensé que era Sí, nene. Ya, es Lina, Lina. posible que sí. Pero es que Ajá. igual hay como que no, tampoco había entrado en la lógica de que es Sailor Mars sin ser Sailor Mars aún. Sí. Bueno, entre otros papeles famosos, y era una de las gatitas de Dominion, era Unipuma. Ah, era una nomás y no salen las dos. Ah, ya, una de las No, gatitas. son dos sellos Ya. diferentes, ajá. Es Subire Kanzaki en Sakura Taisen, es Emi Ogasawara en Mikami la Casa Fantasmas. Sí. Sí, y es Doris Lang en Vampire Hunter D, este personaje literalmente sacado de Castlevania, weón. Él, y creo que es la profe de Shin-chan. Y es la profe de Chinchampu, weón. O sea, compadre. Sí. Ah, pobre persona. Pobre persona. Es muy cuático pensar en el hecho igual de que es Sailor Mars, este personaje. Ah, sí, un poco cabra chica en la serie, perfecto, pero nada, se compara con lo cabra chica de esta weá. Sí, po. Es como al máximo, bueno, un personaje muy enorme. Una guagua, sí, guagua en esta Sí, película. literalmente una guagua. Quiero comentar un par de personajes secundarios, así muy rápido. La profe Ayumi, que todo el mundo vea porque automáticamente a veces te decís LOL Screamy Mami. Está interpretada por Asami Mukaidono. Estuve leyendo de que ella tuvo una pasada por el mundo del seiyuu muy rápida. Ella no trabajó mucho en ello. El propio tag de comentario del director de Ako, él comenta que ella pasó muy así rápidamente por el tema del seiyuu, no fue su cosa. Pero es muy chistoso porque el personaje es igual a Creamy Mami, bueno. Es igual a Creamy Mami, bueno, pero adulta. Pero es un gag más de Sí, tanto, uno de bueno. los tantos, exactamente. El capitán Napolipolita, que podríamos decir que malo Smash, mala malosa de la película, está interpretado por Shuichi y quién es nada más y nada menos que Chad Aznable en Gundam. Mira, pues. En algún momento voy a tener que hacer un flashback. Este voy a explotar, probablemente. Sí. De todas las veces que sale Chad Aznar en otra serie. Sí, que Char, uf. También es Shanks en One Piece, por cierto, otro personaje que también es muy muy gigante. Es Hiko Seiyuu en Rurouni Kenshin. Sí. Ajá. Nosotros, y de hecho, a pesar de que no hemos tocado el tema de Gundam en el programa, se viene. Él era Toby en Unico, ¿te acuerdas de Toby, Pau? ¿Cuál de las películas En la era? segunda, el flautista. Ah, ya, yeah, ahí sí, ya. Yeah. Sé que leí una cosa bien cuática de esto, y de hecho también lo confirman en el Blu-ray de Discotech. Esto se los comento nomás así como anécdota, porque me pareció como, no sé si sea cosas de la época o del tiempo, bla, bla, bla. Voy a decirle al tiro, este es un personaje que tiene como un cambio muy radical en la película en un momento. Y él comentó públicamente, bueno, el director dijo que Shuichi Ikeda se había molestado profundamente cuando le comentaron de ese cambio entre medio. ¿Qué onda? Que lo habían hecho el ridículo, que lo habían humillado. Por el tema de la. Lo comentamos en spoiler mejor, así con más cuático, pero él Pero es comentó que de ya que. es hora, ya. Sí, no, si se viene, no queda nada, no queda nada, no queda nada. Bueno, la cosa es que eso, ahí lo vamos a comentar con más detalle, pero dijo que se había salido así choreadísimo de esta experiencia. Y quiero comentarlo como mega anécdota. Esto es una wea muy de Wato no Taku, weón, pero tiene que saberlo usted. Hay un personaje en la película que es una cara chica con lentes del grupo de malo malosas que acompañan a Beko, que se llama Ume, que usa un robot, de hecho, en una parte de la película. Ya, ella. Ella es nada más y nada menos que Megumi Sí, pues ella es Achibara. la que no agarra la blanca. Yes, y se nota cuando caché Pero de grito. el grito, sí, es como Rina Inverse el grito, weón. Ah, obviamente en el momento que ella hizo ese papel ya no era nadie en el mundo del sello todavía. No, pues, sí, pues, andaba pitoteando. Es muy cuático, ahí lo van a notar porque tiene un grito así digno de Rina Inverse, weón. Ah, eso, loco, por favor, antes de pasar a la película quiero que lo digas sobre todo. De hecho, eso es uno de los motivos también número uno que quise invitar a Pepe el día de hoy. Pepe, salió el milagro del señor Jebus y en el año 2022 puedes adquirir esta película de manera legal gracias a la magia de Discotech. Oye, ¿puedes contarnos un poco de eso para que la gente cache la locura que terminó siendo esto? La historia no es muy larga, es como bien concreta. El film original de la película se mantuvo perdido por muchas décadas. Décadas, con Por ese. muchas décadas el DVD, DVD gringo de Central Park, creo era, pues era como la versión, la única versión de ver Ako o adquirir Ako o encontrar, si buscáis, no sé, pirateada, no la hayan encontrado mejor que esa. Porque el original se mantuvo perdido por muchas décadas, por un. Bueno, esto se supo ahora, que fue como un error de inventario en una de estas bodegas donde almacenan originales de anime. Y ocurrió que hace un par de años el tipo este de Animeigo, apellido Wood, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No importa. Pero el CEO de Animeigo andaba buscando, que andaba como en cacería de licencia en Japón y andaba buscando el original. Él fue derechamente a buscar el original de Madox, porque iban a hacer el DVD de Madox. Animeigo actualmente está sacando releases nuevos en Blu-ray a través de crowdfunding. Y su último proyecto fue que iba a sacar Madox. Y por medio de la búsqueda de Madox se encontraron con el original perdido de Pentaco, que está en una bodega ahí guardadito. Y pasó que precisamente justo en esa época, Discotech estaba haciendo esfuerzos para restaurar ACO en 1080, en 4K, lo que sea, pero a través de un proceso de escalado con usando los láser. Sí, Yo me exactamente. acuerdo que alcanza a ver ejemplos, samples de screenshot y comparaciones, y estaba quedando bastante bien. Sí, Bastante bien. Pero que yo. esto debe haber sido un par de meses hasta que luego ellos en Discotech, en uno de estos como live que tienen donde dan noticias, la soltaron así, como se la guardaron y la soltaron. Weón, tenemos ACO. Y weón, todo lo que estábamos haciendo lo vamos a cancelar y vamos a hacer todo nuevo porque íbamos a hacer la weá bien hecha. Exacto, weón. Weón, qué weá más bonita fue ese día, weón. Bueno, fue para el hoyo. Todo lo que Se está fue para el hoyo, contando el weón. Sí, Pepe con el es. Hayama lo estuvimos hablando, esa Sí. cuestión. Sí, con la Pablo estuvimos conversando que nos impresionó mucho porque efectivamente, como está diciendo Pepe, en redes sociales lo confirmaron. O sea, lo que está diciendo Pepe es que antes de que se encontrara la cita, que estaba mal puesta el nombre, bueno, básicamente así, ah, bueno, ha pasado, weón. Bueno, Sí. yo que me gusta mucho el cine mudo, bueno, hay películas que han encontrado 80, 90 años después porque cacharon que estaba mal etiquetada, weón. Bueno, es paloyo. Bueno, son tonteras humanas, po. La cosa es que antes de eso, como estaba comentando Pepe, iban a hacer este upscale de LaserDisc, pero no es Sí, así bueno. como que iba a ir a agarrar el LaserDisc y lo iban a hacer en un computador y la weón. No, no, no, no, no. Literalmente, los weones como que básicamente habían inventado una máquina upscaler, weón. Vivo, ¿es verdad? Ah. Weón, Viva Discotec, viva todo lo máximo. Sí, O bueno. sea, estaba hablando de que los locos habían implementado una tecnología que nunca nadie había usado. En esa época, claro, hace como 2 años. Claro. No, En pero esa época, como no, si fuera. pero yo había leído que esto de verdad era algo nuevo, Pepe, era una patente que habían registrado unos hueones en Gran Bretaña hace unos años y que nunca la había se había utilizado claro, como para pruebas de cosas, pero nunca se había utilizado en un producto comercial de lanzamiento de Plif. ¿Cachai? Entonces, lo que estaba haciendo Discotech era como, weón, ¿de qué chucha me estoy Era hablando, como weón? el esfuerzo otaku, pero máximo, así como bien. Sí, era locura absoluta. Y efectivamente, todavía están los samples del upscale en Twitter. Y eso que ellos mismos decían, puta, vamos a pedir disculpas porque Twitter también tiene sus propios problemas, que no se ve como, no le hace la justicia que debería. Sí. Y ya en por sí en Twitter se veía la raja, weón. Pero ya cuando después confirmaron que encontraron la cinta y subieron los samples del 1080p, yo que pa'l pico, no lo podía creer. Orgasmo. Bueno. Pero no Weón. importa porque en algún momento les va a servir para otra wea, además que algo que solamente va a necesitar si sí o sí ganar el upscale. Sí, yo creo que O lo van a sí. meter de extra en un Blu-ray, no sé, o el formato que venga después, así como Sí. ya, de extra viene el upscale, así. Cuando venga como en En los 8K la boom. weá. Claro. Ah, bueno, la cosa es que efectivamente Discotech la sacó legalmente en Estados Unidos, así que usted la puede adquirir. Y eso es lo otro, pues, la legalidad. O sea, te estamos, o sea, Hayama, tú y yo, como tipos que crecimos con la piratería, que adquirimos nuestros primeros conocimientos con la piratería, que le tenemos amor y todo, pero weón, que el hecho de que poder tener la copia así legal en las manos, oh weón, esta weá se demoró 40 años en salir. A mí me pasó lo mismo con Kimagure. Kimagure es otra historia distinta, pero tener una pieza original en tus manos de tu serie favorita, ¿cachai? Es otra weá, ¿cachai? Y ya cuando Sí. soy adulto y lo podía hacer, y cuando ya el único impedimento que tenía es que la weá no existía, no estaba en original, y que ahora de un día a otro está, y poder comprarla y decir, weón, fui parte de esta weá, compré la preventa. Weón, qué weá más bonita. Fue hermoso. Yo acá y yo con la Pau hemos sido bien. Hemos intentado hacer todos los esfuerzos posibles para recomendar siempre la opción legal si es que la persona que nos está escuchando puede hacerlo. Con la Pau lo hemos intentado hacer lo más que podamos. Pero obviamente Dicho nosotros sea de también. paso, Discotech está haciendo una pega, pero Bueno. titánica. Las weas que han sacado, yo no sé cómo se mantienen sus weas. Bueno, yo me acuerdo que hace poco hicieron estos como estas transmisiones donde muestran las novedades y los weones Claro. dijeron, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, weón, fue hace poco, pero estoy seguro que hace un recuerdo que va a estar en mi vida forever, weón. Los weones anunciaron que iban a sacar en Blu-ray completa la serie gringa de Double Dragon animada, que es como el tipo pico. Agua, es horriblemente mala, es asquerosa. Y luego la sacaron en Blu-ray. Y me acuerdo que cuando anunciaron esa weá, yo dije, weón, esto es primer mundo a la vena, porque esto acá en Chile es suicidio comercial al máximo. Bueno, esa es la burbuja gringa. Sí. También lo puede todo. También lo puede todo. Entonces, sí, discoteca. Bueno, tú, ¿cachai? Porque yo, bueno, la Pau lo sabe, nosotros hemos intentado tirarle ahí las buenas vibras a discoteca con todo. Es que es súper importante lo que hacen porque le dan relevancia a cuestiones que nunca van a estar en plataforma. Exacto, esa es la palabra, relevancia. Le dan relevancia a cosas que, mucha, que debería haberla tenido hace tanto tiempo y que por cosas del destino y por disponibilidad y por diferencias regionales, ahí están botas, ¿cachai? Ni siquiera, no, yo siento que tiene que ver con un tema comercial, porque la gente quiere lo nuevo. Obviamente, también. Porque... Y porque que también un tema de licenciar cosas, todo el web, bueno, capitalismo, etcétera. Pero también tiene que ver con que cosas que hemos hablado con otras series, que es como la historia general del podcast, que era lo que hablamos con el capítulo de Cowboy Bebop, que la gente es como, téngale paciencia, una wea vieja, no sé qué chucha. Ah, puta. Sí. Sí, bueno, afortunadamente el público de discoteca es como muy nicho, pero súper fiel. Muy nicho. Súper, súper fiel. Entonces, lo otro que también vale destacar es estos tipos de Retro Crunch, que tienen como un servicio de streaming. Lamentablemente aquí no llega, pero también, la burbuja gringa tiene también la posibilidad de como que metes un streaming, bajáis la app, tiráis streaming y podéis ver qué mejor que un servicio de streaming con puro anime retro. Sí. O sea, impensable esa huevo. Tenéis discoteca y tenéis streaming retro. O sea, no tenía dónde, o sea, ¿para qué piratear, po? Ya nadie tiene que piratear. La piratería ahora está como para un fin más de preservación que de que como de acceso. Sí, nosotros... Aquí, tercer mundo, claro, tenemos torres porque no hay otra weá, ¿cachai? Y porque al chileno promedio no le alcanza para llegar a fin de mes pagando Netflix. ¿Cachai? Entonces... Sí, nosotros acá en el programa hemos comentado esta cosa de que igual nosotros, yo con la Pau, somos defensores de los fansubs todavía porque han rescatado cosas que ninguna compañía norteamericana se preocupa y chao, ni siquiera Discotech. Por ejemplo, nosotros comentamos el caso de Penguin's Memory, aunque está perdida en el tiempo y que sí, eso. Es una película que la revivió el fansub, o por ejemplo, o Hibarikun, por ejemplo, ¿cachai? Que son... series que no están disponibles en Estados Unidos bajo ningún contexto y que el fansub la salvó cuando salió en Japón. Entonces, efectivamente, todavía yo todavía lo valoro, pero ahora, y especialmente como latinoamericano asqueroso, ahora podí al fin llegar y decir, compadre, aquí están las lucas, toma, soy industria, tráeme la cosa. Yo me acuerdo que, de hecho, y comparando con otros precios de Discotech, el Blu-ray salió súper barato. Ahora... Acá no salió barato porque, bueno, el precio de pandemia, de shipping de pandemia, ya filo, no me quedó otra que pagarlo. Pero si hubiese sido antes de pandemia, los Blu-ray de Bubblegum y los de Kimagure son los que compré antes de pandemia y será. No debe haber pagado más de $30 por todo. Sí, era baratísimo, la verdad, en ese momento. Entonces fue un lanzamiento, la raja, es un lanzamiento histórico, por eso lo estoy destacando. Exacto. Bueno, muy, muy, muy bacán. Así que, bueno, lamentablemente no está en Netflix, ninguna cosa así, más o menos mainstream y accesible. Así que probablemente acá la gente que está escuchando va a tener que piratearla. Pero si le gusta la opción de comprarla legalmente y en un Blu-ray que es la zorra loco, no solamente por la calidad, sino por los extras son súper buenos. Son súper buenos los extras. Vienen el tráiler, el making of de la época, el making of este con los músicos que estamos comentando. Bueno, la película viene por primera vez en 16:9. Sí. Que antes no existía de esa manera, todo es muy bacán, incluso viene hasta la versión en storyboard. Paul, viene la película completa con storyboard, la hora y tanto, hecha solo con storyboards. Es que igual eso es parte del proceso porque tienen que grabar el audio en alguna medida, así que no me extraña que esté. A lo que iba a agregar era que también soy defensora de los fansubs porque traducen infinitamente mejor que un weón que no tiene interés en lo que está viendo. Muchas veces sí, muchas veces ha ocurrido. Nosotros hemos, por ejemplo, me acuerdo que cuando hicimos el de Gamba no Boken, esos fansub eran maravillosos. Lo que pasa es que esta semana he visto anime con mis papás y he tenido que poner los subtítulos en español por mi mamá. Conche tu madre, la wea es mala, mala, pero así. Eso iba a decir yo, la calidad, Conche tu madre. lamentablemente, Me estaba quejando de eso en Twitter porque además de que le cambia el sentido de las frases, hay weas que simplemente se salta frases completas o simplemente dice como, ya, esto lo voy a resumir en esto. No hay ningún tipo de como interés cultural, ni respeto por el contenido, ni cómo está dicho. Entonces me da mucha rabia que sea así. Tú por eso también apoyo a los fansubs. Sí, nosotros lo hemos comentado en el programa. Nosotros tampoco, todavía tenemos mucho, mucho cariño a ese tema de los fansubs. Pero bueno, la cosa es que, como estoy diciendo, no está en Netflix, así que probablemente usted tenga que piratearla. Pero bueno, una experiencia que ahora, en el año 2022, es la raja, porque la calidad de ese Blu-ray es a toda zorra, es maravilloso. Lo que había antes, lamentablemente, no estaba al nivel. Por eso este lanzamiento fue tan bacán. Sí, o Oye, sí pero. era un tema que sí lo esperamos. La verdad fue como, ahora sí podemos hablar de algo, porque ahora sí está el Blu-ray, por ejemplo. Sí, Ah, claro, en ese sentido. nosotros lo Oye, esperábamos. pero vamos a hablar de todas esas joyitas que se encontraron entre medio de los cuadros. Sí, no, no, sí, Todas esas ahora. cosas, que se ven ahora gracias al HD. Sí, de hecho, los cameos, esas cosas. Yo, vea, Las lo último tallas que si quiero fuera, decir. fuera de cuadro. Lo último que quiero decir al respecto de esto es que la película fue un tremendo éxito en Japón, le fue súper bien, y como salió en Estados Unidos, fue uno de los primeros monos chinos que llegaron, que llegó con la misma gente que trajo Dominion Tank Police en Estados Unidos, Pau, por eso fue tan popular también allá en Estados Unidos. La situación dio que pudieran sacar secuelas de Ako. Nosotros decidimos en este episodio solamente hablar de la primera Ako, porque uno es la histórica, en la que tiene este cariño en gigantesco movimiento otaku de hacer un mono chino como ellos querían y salió increíble. Y segundo, porque yo debo aceptar, y no tengo ningún problema en decirlo, de que si bien no son malos, todo está muy por debajo del el uno, bueno. Sí, es verdad. Muy, muy por debajo del uno. De hecho, mucha gente que cree que son OVAs, y no son películas, son de la misma categoría de películas que hago, Ah, pero sí, pensé que sí, era nueva. no, son películas, salieron en el cine y Películas de todo. cine. Sí. O sea, son estos como, que nosotros también lo hemos hablado al tocar el programa, que los japoneses como que tiran estos como tres cortos de anime en uno, en una función. Claro, Que a veces exacto. combinan pésimo. Que a veces combinan ¿Sí? pésimo, ¿no? Nosotros comentamos este clásico legendario que hemos guayado hasta el cansancio, que dieron La tumba de la luciérnaga con Totoro juntas. Si los japos tienen como estas salas de cine chicas como de otakus, po. Son salas de cine como donde caen 40 personas y como pantalla chica en 4G y ahí veamos va. Okay, dieron la sirenita de la Toei con Getter Robo versus Mazinger Z juntas, weón. Es como, ok, gracias. Nada, pasa, pero sí, bueno, la Debe cosa es haber sido que. conveniente. O sea, ¿tienen secuelas? Tal vez, maybe. A futuro, tal vez podamos hacer un episodio dedicado a las secuelas de algo así de una a todas para que hablemos de ellas. Pero por ahora nos concentramos en la primera. Y eso es Okay. una gran película que vamos a conversar ahora, pero antes de la base de la pregunta, quería cerrar hasta este punto. Pepe, hay gente en el programa que nos escucha para conocer el anime y después lo ven. Entonces llegan hasta este punto antes de que hablemos de los spoilers. Para esa gente que nos escucha y que no quiere escuchar los spoilers todavía, ¿cómo tú, sin spoiler, Pepe, podrías recomendarle Proyecto Aco a los que nos escuchen? Oh, qué difícil, no sé. Porque llevo tanto tiempo, o sea, nunca me había topado con alguien que no haya visto algo, así como que Ah, no la bueno. cache. Jaja, yo soy, pero Hola. si no hubiese Sí, sido por el no, sí, capítulo no lo habría está bien, visto. lo cual igual está bien, pero nunca me había enfrentado a esta situación. ¿Cómo le explico? Sin cómo spoilearla. A ver, imagínate que es como un Animatrix, pero del anime de los 80, donde es como un All-Star Team de gente que trabajó en puras joyitas y trabaja en toda una película. Y la película tiene humor, tiene acción. Eso. Es que no sé, po. Es que tendría que estar en detalles. Sí, te entiendo, pero una película que te hizo sentir bacán cuando la viste la primera vez. Me abrió todo un mundo, po. Como, no sé, yo creo que yo me considero como un otaku, como que no soy el otaku que como que le gusta lo cliché, digamos, lo kawaii, ¿cachai? Pero en Ako te presenta esa fórmula que tiene lo kawaii, pero metido como con la rudeza, que es lo que tiene el personaje de Ako, ¿cachai? Que esa mezcla que me gusta, como que de personaje femenino, pero que la hace toda, ¿cachai? No sé, es como un enfoque bien que lo podría perfectamente actualmente, como que, ay, como un enfoque feminista. Pero de que de verdad lo vi así en mis 15 años, 17 Claro. años, lo vi así, ¿cachai? Como que me gusta este personaje porque no es la típica Sailor Moon, ¿cachai? Es como la Sailor Moon, pero la Sailor Moon como que va al gym, ¿cachai? Y que te gustan las cosas que tienen a ti, los robots, las cosas también, pues, amigos. Eso es como párrafo aparte, ¿cachai? Y aparte que también me gustaba la bola del personaje de la Beko, ¿cachai? Eso el personaje intelectual que es seca porque es una genio, ¿cachai? Pero tiene su temperamento. Bueno, seco no sé, seco es como la mascota de la película, pero yo creo que eso, como que Dale. encapsula muchos estereotipos que después agarran mucha relevancia en la industria. Como que presenta todos esos temas nuevos. Y yo creo que era como el objetivo de que tenían estos tipos, como hacer una hueá loca, hagamos una hueá nueva, ¿cachai? Como que unamos toda esta idea y de ahí salió un concepto nuevo, que es después lo que ocupa, lo mismo que ocupa Gainax con Furikuri, lo que Gambaster. se ve, ¿cachai? Con Gambaster, que es como esa, tiremos toda la parrilla, hagamos el All Star Team, ¿cachai? Y salen estas joyas, ¿cachai? Una Dale. vez cada década, ¿cachai? ¿Sí o no? Sí, no, sí, bueno, pero yo me uno las palabras en el contexto de lo importante, pero yo le agregaría lo que hice de esta introducción a Ako, que es un anime de otakus para otakus, lo cual es la Sí, raja pues. para el público de Otaku Nochoso que no escucha y todo eso, pero también, tal vez como la única arma de doble filo que puede tener sin dar spoilers, es que debido a que precisamente está hecho por ese público, igual es como casi imposible de digerir si no tenéis cero training en monos chinos. Como que si no cacháis un poco como de la cultura del anime, una cosa como muy que rechuche su madre acabo de ver a negativo, pero Pero es que siento así nos pasó a que sí, nosotros, pues o yo no sea, cachaba nada, pero me marcó para toda la vida, pues. sí, pero igual yo la vi porque me gustan los monos chinos. Me refiero a que tal vez como a nivel introductorio voy a ser un poco. Mira, no, no, Claro. nosotros hablamos Quizás de ahí está la esto. diferencia entre tú y yo, pues. Yo la vi porque era lo que estaba en el videoclub, pues, como te dije al principio. Sí, yo por ejemplo, nosotros dimos con la Pau un ejemplo moderadamente similar con Digicharat. Que Digicharat a mí y a la Pau nos gustó mucho, pero es una serie extremadamente difícil de recomendar a alguien que no ve anime, pues, ¿no es cierto, Pau? Claro. Es Ahí que es muy entraríamos a discrepar caótica, porque demasiado caótica. Digicharat yo creo que no es para mí. No es de mi gusto. Pero te puedo entender que la relevancia que tienen en comparación con Ako, que es como de otaku para otaku. Sí, eso quería destacar. ¿No es cierto, Pau? Sí, nadie se me olvidó de apretar el botón de Sí. atención. Sí, por supuesto. Por supuesto que claro, que obvio que sí. Sí, cambio, estamos fuera. Ya, Pau, vámonos al tema de la película, revisámosla ahí con lujito de detalle. Bueno, acá parte la película con una narración de un evento en el espacio exterior, que era lo que yo contaba que me confundía mucho por lo que estaba en inglés perfecto y era como que weá. Sí, como que pensás de que el track Sí. está equivocado. Tipo, ah, se me olvidó Era cambiar lo el audio. mismo. Claro. Sí, voy a aparecer esta nave espacial que frente a cierta realidad que te ofrece con este inglés perfecto de la NASA, está esta nave extraterrestre. Que ya demuestra cómo está tecnología y todo el show, Y que etcétera. pensás que estáis viendo macro, weón. Sí. Y Claro. bueno, después empieza un zoom hacia la Tierra y te llegas a esta ciudad que está dentro de un hoyo de un meteorito. Y tiene esta cuestión hiper ochentera que es de esta mañanita en que Ako está haciendo sus cosas tempranito. No, Pero no. es que yo en un momento yo no pensé que fuera una escolar porque esta guaya la encontré demasiado adulta. Es que, claro, o sea, a ver, aquí ya empezamos a ordenarlo a la wea. La Pau contó una intro que es como digna de macros, wea. Es digna de Sí. macros, Big Bang, una wea de Gundam, etcétera. Y como que de un momento a otro pasa una wea que es como de Rumiko Takahashi, así como Ranma, wea. Así como una escena, así en la mañana, en la Sí. wea. Y eso, obviamente, es parte del impacto de lo que querían ofrecer, esa wea de sacarte de onda. Tipo. No, pues además tiene, te va apuntando al tiro porque siempre es como este escote de algo y después como que, ah, voy tarde, es el pelote, se cambia ropa ahí mismo y era como, ah, ya bueno. La tostada en la boca y todo, todo. Sí. Antes de ser un compadre. Sí. Entonces, después de un rato, yo me di cuenta. Al final, esta es una película que se trata de dos chicas que tratan de no llegar tarde a clase. Eso. Claro, así te la En resumidas cuentas, sí. Sí. Y bueno, ahí ella va, se va preparando para este tema de las clases y qué sé yo, y la viene a buscar esta amiga que curiosamente es A de Aco, B de Pico, de ABC y C de Cico. Y era como ya la web, porque chucha les pusieron así en las monas, pero ya No, filo. sí, no, sí tiene motivo. Es una buena ¿Qué me tiene pregunta. odio? Tiene motivo. De cuéntalo tú, amigo. Igual lo sé, pero cuéntalo tú ahora que lo tiraste, Pepe. En preproducción, ese era como el nombre de como de proyecto. Como no les tenían nombre todavía. Porque era la niña A, la niña B, la niña C. Ya. Y quedó así nomás, po. Quedó así. Así de random. Así de Bueno, random. ya. Yo pensé que iba a ser como Aran del mismo laboratorio juntas, la weá, no sé, Yo se también escaparon pensé lo mismo, claro, juntas. cuando la vi por primera vez, cuando era adolescente. Oh, será de que son clones, no sé. Pero no. Y bueno, acá Claro. de hecho van llegando al colegio y se empiezan a dar cuenta que es tan tarde y Akodo simplemente va corriendo y dice que van a llegar tarde, ya igual pues ya dentro del anime sí puedes llevar volando a tu amiga en la mano de lo rápido que hay, pero ya la weona ahí se da la chucha, empieza a saltar como las casas y era como, ok, Akodo es un androide, por eso yo pensé en el laboratorio. Claro, y cuántico es lo mismo que pensé yo cuando chico, lo que te Sí. decía yo, porque no entendía por qué la mina era tan fuerte. Deme contexto, por favor. Sí, y tengo que decir No. de que ya, no, sí, y tengo que decir No. como desde este punto ya los locos de AP3, compadre, aquí ya es puro flexeo de la animación, bueno, esa parte donde salen con el loco con el bonsai, le rompen la mesa y la mina que están comiendo, bueno, esa parte donde le rompen la mesa a una pareja que están comiendo es una escena digna de Rumiko Takahashi, así como de Ranma, weón. Bueno, dentro O de podría haber camino. sido digna de Green Lemon también. No, de Green Lemon, sí. Referencias que aún no sé, pero lo Vamos, ampliaremos. algún día. Bueno, y en una de las que van subiendo se encuentran con un hombre en la subida y le sacan la chucha porque lo lanzan contra una pared y se rompe la pared por el impacto. Pero es súper importante porque este gallo de repente dice como, oh, y como podrá ser, pero no sabía a qué se refiere. Y obviamente yo, en mi lógica, diría como, obvio que está fijándose en Ako porque qué chucha la mina. Y de hecho este es el primer día de clases de estas dos, pues. Y dejan la cagada al tiro cuando llegan a clase. Y bueno, en otro lado está la Biko, que es esta Oyousama, que está como muy muy fija en Zico. Y yo pensé que era como, oh, le quiere hacer bullying la culia, y después te das cuenta que no. Y era como, ¿qué chucha está pasando? Está todo equivocada, ¿qué le pasa a esta weona? Están saliendo corazoncito y rosita. Sí, pero yo de verdad pensé que era que le quiere hacer como bullying. Y bueno, Claro. ahí está la profe y todo. La profe Sí, Creamy el Mami. pelo igual. Y bueno, van viendo la clase y están viendo. Bueno, esta escena es digna de no, iba a decir Ace One, era como. No, po. De Gunbuster. De Gunbuster, que salen con estas chicas entrenando con los como los robots. De top Le viera. cualidades. Eso lo encontramos muy bacán. Como que esta idea igual no la han explotado mucho. Escuela con Mecha. Como que otra Sí. serie de como que rescata eso. Al no hacer. Pero Curiosamente, no. con Gunbuster no. Gunbuster, sí. Pero sí puedo decir que en Alt Noa, que es mucho, ya es muy reciente esa serie, le ponen como una razón que es no, igual similar a Gunbuster, que entrenan a los chicos para hacer milicos, porque la Ya. Tierra está en peligro, es como lo Un mismo. contexto más militar. Sí, definitivamente, porque se supone que en algún momento ya atacaron a la Tierra, entonces como hay una reducción de gente, como que tienen que entrenar a los pendejos desde chicos, no les queda otra. Bueno, como ha pasado en guerras de verdad. Pero esto es como high school, high school, high school. Y como Sí. que en vez de hacer como PA, así es como manejar robots. El director de la película, en el track de comentario del Blu-ray, comenta de que ese colegio en Japón existe. En la vida real, que lo fueron a dibujar para pa, como que fueron. No, güey, o sea, ese colegio existe como de referencia real. Sí, y el loco decía: sí, es así de gigante, sí, es así de cuico. Oh. Me encanta. ¿Cuál será? ¿No lo Qué bien que menciona? existe. Una, No, no, compu, no, no. no lo menciona con nombres así, pero dice: Pucha. nosotros fuimos y tú decías. Bueno, eso sí, quiero comentar algo ahora que estoy comentando esto, por cierto. El track de comentarios, tanto de director como de la seiyuu que sale en el Blu-ray, no es nuevo. Venía en el DVD de Gunbuster, así que creo que lo grabaron como el 2004, 2005. Y hay cosas que están un poco desactualizadas, si se puede llamar así. ¿Gambas, te Pero. dijiste? No, perdón, Taco. de Ako, perdón, disculpen. Y hay cosas que están desactualizadas y al mismo tiempo él decía, bueno, el colegio existe en ese momento. Yo no sé si ahora todavía existe el colegio. Yo creo que sí. Hay que buscarlo para después. No Ir. sé, para hacer un location hunting. Sí. Bueno, voy a continuar solo por si acaso. Bueno, acá lo que sí, lo bueno de esta escena que hemos hablado tanto es que da el contexto a por qué después la Vico es tan buena haciendo robots, porque es lo que le enseñan en el colegio. Claro. Y bueno, acá ocurre la cuestión más como muy Rumiko Takahashi, que Zico le hace el almuerzo a Ako y es como el pico el almuerzo, El obviamente. momento Akane. Bueno, Es podríamos digno de analizar Akane, ese digno. Snapchat. Todas las weas que hay ahí. Sí, pues de hecho, la Pau me comentó antes de que grabáramos que se había dado cuenta que el evento era una foto, ¿te acuerdas ahí? No es Oh, el como que segundo evento, porque el primero tiene no, como un es como fotomontaje una con un wea. weá de verdad, sí. Sí, eso es el que sigue después. Pero el primero es como, tiene como espárragos, huevos, tiene el corazón de esta cuestión rosada, como marina que le Negra, o sea, ponen. el primero es El el que primero es la. pretty much normal, así, como Claro, que. el que pone balaco, el que come. No, pues las dos lo comen y las dos mueren. Que yo creo que Y son bueno. dos momentos. El primer evento es el que comen las dos y se desmayan. Pero Sí. después hay otro donde la Seco saca y se ve como el primer plano todo lo que tiene el evento, pero No, ese hay no se un lo collage, come. es como si hubiesen pegado weas como en el set, me Claro, por. encanta. Fue Como como si cortaran recortemos weas de estas una revista y fotos. las Me pegaron encanta, me encanta. Bueno, aquí vuelven a la clase y la retan al toque y llevan, cabros, llevan un día de clase y ya la echaron de la sala por escandalosa. Y se pone a llorar afuera de la sala y como que la wea no para nunca. Y ¿Por bueno, qué ahí era que está. lloraba? Sí, como lloraba, bueno, no importa, lloraba, siempre llora. Es Creo que verdad. la Aco le decía que para la próxima, como que no sé, creo que la le decía. Y ahí la Seco se tira a gritar. Sí. Y bueno, y termina las clases y todo, y al final Ako queda que tiene que limpiar una sala, y la Vico está preparando toda una estrategia, que yo pensé que era bullying, pero no es solo eso. Sí, Y bueno, y Ako como es ultra fuerte, como que empieza a apilar el escritorio. los escritorios como a pulso nomás. Bueno, entre que Ako está terminando de ordenar, Zico como que le empieza a decir, no, si Ako quiere hablar contigo, está no sé dónde, no sé qué chucha. Y aparece esta otra estudiante que es gigantesca. Que a mí me tenía Amari. muy confundida porque Mari tenía como esta voz súper de macho mientras hacía como sus poderes, pero cuando hablaba era muy como señorita, entonces era, El único me da mucha personaje en la risa. película que tiene 12 y Sí. Y eso, voy a Porque es como suponer. sacado de Fields of Northstar, qué Es chucha. eso Tipo, mismo, es es un guiño a Kenshiro. Kenshiro. Es Kenshiro. Es Es Kenshiro. que me caí en la risa porque en un momento dicen, eres la estrella del sur, y fue como, weón, Sí, eso pues. es, No, sí. y se manda lo Puño de más. oro de la estrella de la escuela de lucha. Y se manda lo. ¡Ah, ta, ta, ta, ta! Y toda la Es weá, tipo. pues. Pero al final Zico le gana cada rato, porque esta cabra hace lo que quiere, le gana en Yankee todo el Tipo, rato. ya que po. Y ahí Sí. se. No, y Mari la pasa mal, llora y toda la wea. Y como que el plan de la Vico era que Mari le hiciera como el bullying a la Zico y que ella fuera a rescatar a Llegar a Zico rescatarla, claro. para ser la mejor amiga que se olvidara de Ako, porque su meta al final es robarse a Zico de la amistad de Ako. La El amor. Es la última wea que me y después dijo, esto es un triángulo amoroso, Lo finalmente. es. Lo es, de Lo es. hecho. Y bueno, ahí Ako se da cuenta de lo que va, se va a toda super velocidad. Y de hecho. Esa secuencia en la raja, Sí. cuando sale corriendo y se tira por la ventana. Bueno, hay un primer momento donde yo flipé con esta película, Sí, cuando la bacán. vi. Yo decía algo, tiene estas cuestiones en las muñecas como Caballero Zodiaco, es como una china cualquiera, ya ¡ah! La cuestión. Sí, la película también tiene que ver estas escenas que cambian la cámara, que ahora son todas CG, pues, bueno, ni cagando lo van a hacer a lápiz. No, no hay plata. No hay presupuesto. Mi frase favorita del último tiempo, no hay No presupuesto. hay plata. No, Yako es hiper poderosa. Yo seguía diciendo como, ¡qué chucha! Y bueno, ahí después Vico se da cuenta de que su plan no iba a funcionar porque venció a Mari, que es como el ser más poderoso que conocía. Ah, aquí dice, ah, tendré que cambiar el plan. Sí. Por otra parte está este hombre misterioso como espiando todo y riéndose en la Sí, pues. oscuridad, no sé, random. Y ahí está la Vico pensando en cómo va a ganar a, bueno, en pelota, Por supuesto. obviamente, cómo conseguir a Zico. Y era Sí. como, oh, la cuestión como sacada como de esta serie de la princesa de la luna, no sé qué, de la, no, de la Shinket, de las micos, Pensé en esa wea. ¿Cuál, Pau? Ese Yuri de la... de que son como... como unas como sacerdotisas de la luna y el sol, y una está como de manera poco sana enamorada de la otra. ¿Cómo se llama? Ah, y que tiene, ¿sabes? Unos mechas también, creo. Sí, tiene unos mechas. Ah, Karasuki no Miko. Me recuerda a Cualeta esa cuestión. Era como la wea tóxica. No, es que, weón, siempre lo, como que es muy común que los Yuri, o la wea cuando las gallas son felices se mueren, o hay una weona entera tóxica que también muere, o hace sí, una vale, weona como entera psycho para la cuestión, sí. Y como, ¿por qué no puede haber como los yaoi que tienen weas como sanas y bonitas? A veces, no siempre. Sí, igual, a veces. Igual Karasuki fue como la cuestión, los Yuri más como más mainstream que había. Sí. Pero era muy psycho, yo encontré que era como, se merece desarrollos más bonitos y normales. A mí me cargo. Wholesome. Bueno, ya, bueno. Volviendo al tema, está este caballero comiéndose unos pancitos y como actuando como persona mala. Y bueno, se lo echan de nuevo en la mañana porque van de nuevo tarde a clase. Y de manera que la risa, güey. Sí, es cierto. Wey. Y bueno, ahí están tratándolas de nuevo porque quedó la zorra en la sala porque no alcanzó a arreglar, claramente. Ah, después. Claro, sí, ahí aparece la B con el auto. Y ahí aparece este güey, tiene hasta como pasta de dientes, esta versión. Tiene como los 80 endulzantes. Güey, ¿qué esta weá? El vento de esta vez. Güey, tiene hasta una cerveza Asahi de 10 centímetros. Tiene como un photoshopero así. Sí. Yo creo que son puros cortes de revista, güey. Está claro. Probablemente sean recortes. Y bueno, ahí Zico como que sufre porque no se va a comer la comida. Y ahí Vico sufre porque las gallas son felices sin ella. Y era como, yo puedo hacerla más feliz. Tóxica. Y al final, como Ako estaba triste, oye, Zico le dice, vamos al cine. Y sale esta canción maravillosa que tiene una cita. Calmado, la segunda toma donde sale el vento, sale un panfleto de Proyecto Ako. Sí, una, metido entre medio. Entre medio, sale un dibujo de y ella. Y sale un panfleto de Green Lemon. Sí, bueno, clásico. Bueno, aquí viene después la famosa y legendaria escena que van al cine juntas a la danza, güey. Es bonito esto. Y bueno, están viendo unas escenas en el cine, me dan como un poco de... Amigos. Sale como el general del caballero del pollo frito. Amigo, eso es Harmagedón. Sí, es Harmagedón. ¿Sí? Sí. Oh, hay que ver. Yo no la vi entera, pero lo supe después. Sí, es Harmagedón. Es que... bueno, una película algún día hablaremos, pero no es una película así. Es una película con muchos problemas, pero muy histórica. Ya. Y bueno, ahí la pasaron bonito y ahora empieza a salir en las noticias. ¡Una nave gigante! Y bueno, así es. Están hablando, etcétera, etcétera. Y justo pasa un mono. Van caminando en la noche y cae como un fierro gigante y Ako, como es tan bacán, lo levanta con una mano y salva a Zico. ¿Sabes qué? Quiero comentar algo que creo que nunca jamás he hablado en mi vida en todos estos años de otaku, y como fanático de la cultura japonesa y la weá, de verdad no tengo idea. ¿Por qué los japos están tan obsesionados con esa weá del accidente de la construcción que le cae un metal encima, weón? Vamos a buscarlo. Creo que probablemente debe haber sido alguna polémica en algún momento, digo que debe haber sido un boom, salió en las noticias, quedó la cagada, no sé. Sí, tiene y que ahí digo, porque es la cultura masiva. Weón, son miles de monos chilos que sale esa weá, miles, hasta el Sailor Moon sale eso. Y igual, también tenés que pensar que Japón es un país que constantemente en todos lados hay construcciones, todo está lleno. Es muy cuático, salen millones de monos chinos. Estoy buscando información sobre esto. ¿Sí? ¿Fuiste corriendo? Es que es muy cuático. Sí. Yo me acuerdo de Sailor Moon, a Ami la salvan. La salvan también de que le cae un metal encima. En Moon, en Ranma también lo vi. Quizás es una cuestión que quizás una vez ocurrió. Lo empezaron a usar en anime y al final fue como usámoslo para siempre. Y se volvió como una wea icónica. Bueno, eso, sorry. Creo que esto es algo que tú podrías buscar, Hayama, en Japón. Más que... Algún día averiguaré. Pero bueno, acá le aplaudo y dice, ¡oh, eres muy fuerte! Mira, aquí está, el buen irresponsable, como que, ¡oh, esto no debería ser roto! ¡Buen pesca, bro! Sí, pues, casi mata a una persona, bro. Acá ocurre una de las grandes pistas de como de qué va la trama de la película, Y que aparece como este gallo con el gorro y le dice, creo que la encontré, estoy 99% seguro. Y como que te dicen, ¿a qué se refiere? Y yo sigo pensando en el laboratorio todo el rato. Y acá, bueno, acá ocurre otro momento psicópata de Vico que está viendo como videos de Zico en un vestido como de noche sexy. Es como ya, weón. La buena psycho. Sí, de hecho ya la weá pasa a ser así como... Está un poco pedófilo, pero tiene la misma edad, pero bueno, es como extraño la verdad. Pero bueno, Sí. Es saludo a que los... pasa que se vuelve así porque ella tiene como, se nota que su intención es completamente no inocente. Entonces por eso yo creo que se siente tan así. Bueno, Sí. saludo a los creadores de Grim Lemon, nada más que decir. Sí. Bueno, tal caso están de nuevo tarde. Y este caballero está hecho pico. Bueno, y cuando llegan al colegio, está la Vico esperándola. Y acá aparece una nueva cuestión que es muy random esta Y cuestión. empieza la película. Sí, pues. Que la Vico creó un robot. No, tiene un qué esta weá. Bueno, cuenta como su experiencia cuando era chica, de que cuando ella conocía a Zico, cuando estaba sola, era otra persona y con Ako todo cambió. Pero la weá le hacía el manso bullying a la Zico, qué weá. Era como todo está bien. Y con Sí. Ako todo era muy fe las dos son muy felices juntas. Sí, esa parte efectivamente es muy Rumiko Takahashi, weón. Sí. Y después se acuerdan de esta galla cuando eran chicas, de que era como, no, pues efectivamente esta galla te hacía bullying todo el día. Pero como que no la, tampoco estuvo mucho tiempo en sus mentes, la verdad. La cuestión es que era como ya filo, queremos llegar a clase. Y se pone con un gorro y una chaqueta, random. Y como una hoyosa, le traen la weá y le traen un gallo como en un mobile suit, básicamente. Una Bueno, una mina, de hecho. compañera, una mina, sí, una compañera. Y Ako, como es Ako, hace pico la cuestión y siguen. Todo en Y se van excelente a, calidad de animación, compadre. sí, y se van a clase. Y bueno, ahí la Vico se aplica y hace otro robot para el día siguiente. Llegan a clase y la Vico dio una nueva cuestión. Bueno, y ahí, bueno, les puedo decir que se va repitiendo la dinámica al punto que llega como estas cuestiones de random en la mañana, que es como, voy a entrar primera clase, que te vaya bien, chao. Me quedé pegado mirando la secuencia del recuerdo de cuando era cara chica y Weón. los crayones en el fondo se en la raja. Son hermosos, ¿no? Y esa parte donde sale Vico con la bandera mirando es una wea digna de Ranma, de Urusei No sé si Yatsura, es weón. demasiado raro Y esta cuestión. no me acordaba la rana que le quiere meter en la espalda, weón. Sí. Eso debe Es ser alguna talla bacán. de algo. Sí. Bueno, la cosa es que, claro, como está comentando la Pau, esa dinámica de la pelea cada día siguiente con el colegio se va repitiendo. De hecho, después hay una pelea con robots, que obviamente también es una parodia que te roba ahí con el drill y toda la weá, po. La parte donde la Vico sale con ese traje de beisbolista, no había cachado que en el jockey dice Vico. La B y el Co. Eso de él, parece que era como uno de los weones en el staff, era fan del béisbol. Sí. No sé si era el director, el weón quería una weá de béisbol en la película. No, no, no, yo lo que caché, y esta weá también habla como de lo caótico que fue todo, pero para bien, este compadre del director decía que, claro, él era director, pero en realidad le dejaba hacer lo que quería a los que estaban animando, entonces muchas veces le agregaron weá sin su consentimiento y el weón dijo, no, o sea, hay que eso para cagarse la risa, déjenlo ahí. Y uno Sí, de po. ese, y una de esas escenas, la del béisbol. Bueno. Hay una parte también donde Vico celebra una victoria con unas banderas de Japón. Esa weá también la hizo un weón así. El weón se dio cuenta con la postproducción que había dibujado ese. Fue como, oh, Eso lol. creo que es cuando ya están peleando ya, Sí, po. más adelante, sí. Y cuando aparece la agua voladora y con las otras tipas. Y como que le hacen unas señas por detrás. Claro, en el VHS no se notaba mucho, po. Bueno. Acá el tema es que todos entran a clases porque todos se detienen por esta weá. Y ahí Ako se enoja carita porque decía, por primera vez en mucho rato iba a llegar temprano y no pude por tu culpa, por la chucha. Se echa el robot, obviamente. Y weón, cambia hasta de color la escena por la cantidad, porque le tira como cuatro o cinco robots. Y ahí la Vico llora y toda la cuestión, me da mucha risa. Y ahí ella muestra que se había hecho un traje como para ella pelear, que era entero porno. Y todo el mundo se empieza a reír de ella, como, ¡qué weá tu cuestión! Y todo el mundo está como, ¡qué chucha! Sí, bueno, ese otro momento más Rumiko Takahashi que la cresta, así como terrible, sexy, bonito, así el traje y la weá, y así sintiéndose muy cool con la weá, y todos cagados de la Así risa, como, así como, ¡ya sí, tengo la buena! como, ¡Qué ridícula! sí, eso, como buena ridícula. Amiga, amiga, date cuenta. Sí, weón, es muy chistoso esa parte, weón. Bueno, y acá están en comunicación de nuevo con el tema de que tienen que estar seguros de que X persona es X persona. Sí. Oh, espera, quiero comentar un pequeño detalle y este va dirigido a ti, Pau. Este compadre de Maruyama comentó que hizo este diseño, adivina para qué, bueno. Nunca la chunto cuando tú me dices adivina para qué. Cosplay, amiga, cosplay. Ah. De hecho sí, era como, es muy Yo pensé cosplayable fanart, esto. fanart, fanart. También, Es como lo pero. mismo, porque el cosplay es como un fanart, así que está Ah, bien. claro. Sí. En el comentario del director decía que lo habían diseñado para el tema del cosplay y que decía de que en el círculo, bueno, en la época de los 80, como que lo habían intentado y a todas se le caía el topo arriba, que era imposible hacer el traje en ese momento. Ella no sabía si podía hacerse ahora. ¿Qué más? Estoy viendo, pero un momento, vamos a analizarlo para cosplay. Sí, vos, Pau, tú ahí, cosplay profesional. Oh, Ah, ahí esperando usted. pero sí se puede hacer la cuestión, porque ahora venden como unas cuestiones adhesivas, entonces te las pegáis en las boobies. Ah, De hecho, bueno. ahora, entonces sí se puede hacer esta wea. De hecho, ahora creo que no es difícil de hacer tampoco. Bueno, acá siguen hablando de todo este tema de que si es o no a quién andan buscando. Y voy a pasarlo súper rápido esto porque nos extendimos mucho. Pero mandan toda esta fuerza como a pelear contra esta nave espacial que está afuera. Y Bueno. recién te empiezas a dar cuenta que estos hueones lo único que querían era rescatar a su princesa. Y Bueno, la Tierra es como, oh no, alienígenas, destruir, destruir. esta parte culiada, la primera vez que la vi dije, ¿qué mierda está ocurriendo acá, weón? Bueno, ya de por sí la película ya era caótica hasta ese punto, lo hemos dejado en claro, pero me acuerdo que la primera vez que la vi, hasta como que pensé, no sé, así como que mi VHS tenía otra película copiada, weón, porque, bueno, está comentadísimo, confirmadísimo de que esto lo hicieron a propósito, ¿cachai? Sí. Pero la idea era que te sacara completamente de onda de pasar de un drama escolar con pelea a los Rumiko Takahashi a una wea digna como de Leiji Matsumoto, weón, así Es como. que eso es como como el estilo de Mamoru Oshii, igual que hace como esa comedia como escalada, así como que va de como de lo menos ridículo allá como una wea como ya literalmente invasión espacial, pobre. Weón, en esta parte muere gente, weón. Sí, Es weón. que yo estaba por Oye, eso, yo decía como se va la chucha, era como what the fuck así. me quedé pegado acá con un cuadro. Huevón, esto es como una Sale. pelea de macros, así con las ¿Sí? explosiones Sí, redonditas po. y toda la cuestión. ¡Ah, ya! Pero eso. Uno de los gringos que estaba mandando órdenes en la estación espacial, dicen en la weá, como en la placa que te dice, Watashi wa Shirei kan Erain dazo. Mira ahí Y eso. tiene como una ranita al lado, como que esa weá no se ve en el VHS ni cagando, po. VHS no lo voy a ver nunca, ni cagando. De hecho, yo me acuerdo, bueno, sorry el recuerdo porque me acuerdo perfectamente porque le puse pausa y dije que chucha, que cuando ya digitalmente pude ver el proyecto Aiko 2, hay una parte que sale un weón leyendo un diario y literalmente sale escrito en japonés: me quiero comer una vagina. Mira, llegó a atorarse la pobre Pau. Chava, Saludos. no es la primera vez. Bueno, es que bueno, tienen a gente como Araki en sus mundos, así que da lo mismo. Está todo bien. Bueno, esta parte tiene que verla usted porque es inexplicable, weón, pero es como, ¿qué mierda está pasando acá? Pasea macros, weón. Sí, definitivamente. Bueno, se pitean a todo este grupo como protector de la Tierra de la manera más macros posible, la verdad. Es demasiado macros esta weá. Las explosiones, cómo van cagando las naves por dentro y toda la cuestión. Y por otro lado está Ako peleando contra Vico. Esta pelea es la zorra. Porque yo decía como, ¿cómo le va a mejorar los stats a ese traje culiao si no tiene nada? Es como la lógica de game, entre menos ropa, más alto el nivel de la cagada. Y yo como, estáis weando. Mientras más bikini armor, más poder, Pau. Sí, weón. Y más protección, como, qué wea. Por supuesto. ¿Sabes qué? Aquí este compadre de Maruyama comentó, y esto es igual histórico, desde la perspectiva como de los monos chinos, que suena como un poco que hasta ese punto nadie había hecho tanto panty shot en una escena de un anime, hasta ese punto. Y ese punto, ¿cómo van? Estaba hablando. 86. Tipo, sí, me decepcionan, yo pensé que ya lo habían hecho o antes. sea, lo habían hecho, pero no tanto, vos, Pau. Me decepcionan, yo pensé que ya lo habían hecho. Ah, ya sabes, es un momento Sí. histórico. Es No, no en como. una producción de este calibre. Claro, es como cuando nosotros hablamos de Gunbuster que había instaurado el Gainax Bones con las boobies. Bueno, aquí tenía el panty shot. Gracias, Japón. Bueno, esta pelea, para que, como siempre, cuando son cuestiones así bacanas, como veanlo, para que estamos con wea. Y por otro lado, está así con clases, porque dijo obviamente: voy a clases primero, termina con esto. Sí. Y después va y todo el mundo empieza a cachar qué está pasando. Zico va a perseguir a Akko después. Y aparecen todas las amigas de la Biko y le dicen: no quieres ver esto. Y la suben, es como, como que se sube al auto y van todos juntos. Y bueno, ahí está Mari siendo el motor de una nave que es digna de Dragon Ball, la verdad. Sí, como cápsula. Sí. Y bueno, están destruyendo la ciudad, dejando la zorra por todas partes, mandan estos como caza, aviones F, algo probablemente. Y todo parece ser que es una invasión alienígena de gran escala. Y bueno, toda esta pelea queda mezclada entre lo de los extraterrestres terrícolas, Akko versus Biko, que solo quiere tener una amiga, que aparentemente le gusta o algo así. Yo solamente quiero una amiga. Y ahí y están peleando y de repente llega Zico y le dice: te vine a dejar el almuerzo. Y tira el vento cae al piso, y se enoja en caleta porque se desperdicia, y se raptan a Zico. Y Zico llora desconsoladamente porque quiere estar con Akko. Y yo hasta ese momento juraba que Akko era la princesa. Ahí sale obviamente la parte del abanico. Sí, el dibujo. Ahí sale el abanico. El titín. Y yo juraba que Akko era la princesa y que se llevaban a Zico como carnada. Y bueno, está buena, si es una nave que hasta que un traje especial que hasta vuela. Sí. Y bueno, Akko subida en un avión encima. Loco. Con la espalda al viento. Esta, yo honestamente, si hacemos historia de Proyecto Akko como fandom, esta es la escena más icónica de toda la película. Y bueno, después del avión, el avión lo derriban, tiran un montón de misiles y a Akko no le queda otra que saltar de un misil a otro para poder llegar a la nave. Bueno, quiero comentar algo. Como estaba diciendo, esta escena es... Bueno, pero... Cuando sale como los clásicos recuerdos del anime de los 80, Burbuja Cósmica. Es la que vende la película. Es la que vende la... Es más, loco, esta misma escena está semi-replicada en Mauromatic, me acuerdo. Porque en general siempre la parodia. Es más, también lo comentamos, bueno, en ese momento la Pau no la había visto, así que tal vez ahora pueda hacer un poco de referencia. Esta misma parte también fue referenciada en este OVA de Ranma... Cuando estaban con Shinosuke, ¿te acordás cuando Ranma peleaba con unos dragones y saltaba encima de los dragones, Pau? ¿Ya? Esa era 100% Akko, nosotros lo hablábamos en ese podcast y ahora que la habías visto era, pero creo que no te acordás. Lo omití mentalmente porque no había visto Akko. Pero ahora sabí, pues a eso me refiero. Sí, es una referencia súper cuática, loco, pero quiero comentar una anécdota muy buena, güey. Yo me la había guardado para este punto y esto yo lo leí para el programa y me dio mucha risa. Esto yo lo leí en la Wikipedia japonesa. Así que, no sé, bueno, tenía fuentes, así que pues, yo supongo que es verdad, weón. Esta escena, como estoy comentando, es súper icónica, esa donde sale Akko saltando los misiles, weón. Salían Tumble ahí, weón, en un montón de GIF, weón. Es una escena muy, muy, muy clásica, porque está muy bien animada y es muy original para la época, es muy bacana, está súper bien hecha. Y me cagué la risa cuando me enteré de que cuando hicieron una conferencia para mostrar esta película, lo que llevaban de Akko, vino Hayao Miyazaki a ver la película. Mira, llegó a atorarse la pobre Pau. Llegó a urgirse, weón. Y me enteré que supuestamente le habría Hayao Miyazaki, le había dicho a estos compadres en mala onda, que decían: weón, vi su película y cómo se le ocurre hacer una chica que salta entre aviones y misiles, la wea tonta. Así como literalmente así. Es mala. Dejó ustedes cachan de que más encima los aviones son como el punto del abuelo, po, weón. Como que le llegan el alma cada vez que salga. Entonces el loco al principio le molestó el comentario, porque decía: no, weón, que cómo lo hicieron, son... ¿Cómo se atreven? Como que básicamente eso es lo que le había dicho Hayao Miyazaki. ¿Cómo se atreven a dibujar una mujer que salta misiles y misiles en aviones? Y al principio como que se había sentido ofendido. Y después, un tiempo después, hay un capítulo de Lupin III, de las temporadas que hace Hayao Miyazaki, que sale exactamente una misma escena con Lupin, que el weón salta de un avión a avión. Y es exactamente igual. Y entonces el weón vino a sacar que realmente, lo que le estaba diciendo Hayao Miyazaki entre líneas es que estaba más envidioso que la chucha. Se lo dijo de forma japonesa. Sí. Qué cuático. Yo me reí mucho cuando leí esa anécdota. Dije, qué hermoso. Me gusta. Sí, es. Bueno, al final acá Ako logra llegar a la nave y ahí después te das cuenta que la princesa era Zico. Y ahí le dicen por qué no tiene emociones, no sé qué onda. Oye, pero se saltaron el panty shot más importante de la película. El del avión. Yo omito esas weas porque narrativamente no aporta tanto. Pero puedes comentarlo mientras tanto. Le pone literalmente el poto a un loco que está andando en avión y que A creo que un es marine. a un marino. Pero weón, no le queda otra porque así cae nomás en el avión. Quiero destacar que ella usa falda de Sifuku larga, pero con enagüitas. Lo encuentro muy bonito que tenga Ah, enagüitas. sí, Y de veras, bo. Y tiene después estos no. pompones en los calcetines que me encanta. Ergo entra, empieza a correr con los gallos, pelearse con todo el mundo. Está Vico también destruyendo y peleando. Y Vico se encuentra algo por la ventana, como puede volar con Zico. Y logra entrar de alguna forma, destruye el vidrio y trata de hablar con ella. Y como que no reacciona. Y al final la galla se había quedado dormida con los ojos abiertos porque estaba como llorando, una cuestión así. Sí, Es muy rara lloró al esta parte. máximo hasta quedarse Sí, dormida sin con los ojos lágrimas. abiertos, sí. Sí, los compadres de Ako comentaron en este track de comentario que igual me pareció bacán, que yo al principio como que conté un poco raro esta weá de la princesa y la weá, como que le sacaron muy del poto. Y caché que supuestamente la intención que tuvieron es que querían parodiar el castillo de Cagliostro, weón. Que Igual claro. Seco era Clarice, básicamente. Ya. Eso. Ya. Ay, ya. Sí, es muy Clarice la pena esa parte. Bueno, en esta parte, Ako está buscando a Zico y de repente abre la puerta y encuentra una pieza llena de calzones y sostenes La digno del lavandería. parado. Sí, weón, pero esa weá y están usadas las weas, po. Es como el canasto de Conche ropa tu sucia madre. de la Pero nave. weón, hay mucha plata y eso puedo decir. Y bueno, ahí toma un ascensor casi por accidente y se encuentra con este weón que es como el típico secuaz que lo mandan a. Y yo asumí que es un hombre que le gusta usar sostenes. No estoy segura. No, no, O es Pau, una mina. o sea, no te diste cuenta del súper detalle, entonces. Lo que pasa es que, No. mira, mira, aquí voy a cachar. Lo que pasa es que, ¿te acordás que se cayó la lavandería y estaba lleno de sostenes y calzones por todos lados? ¿Ya? Ya, esta persona que pelea es el mismo compadre que le sacaban la chucha. ¿Ah, en serio? El mismo weón, pues El la mismo, gente ve. sí, entonces, la revelación de la película es que todos los extraterrestres son mujeres. Son todas mujeres. Incluyéndolo a él, que también era que estaba en la tierra buscando a Seco, a la princesa, Y ¿cachai? incluyendo el capitán. Ese es como el plot twist, como, oh, este weón era mira. Ah, yo pensé que simplemente era gente que, como yo vivo en un mundo que los hombres tienen boobies gigantes como hombres, era como, bueno, ya, igual, Bueno, ¿por al qué no final lo usas mismo. sostenes? También Sí, yo puede decía, ser. porque por También puede eso, ser. es que como juego Fate, se supone que el gran chiste es que el personaje con las boobies más grandes de todo el juego es un weón, con las medias más grandes de pecho de todo el juego, entonces fue como, ya, bueno, ¿y por qué no? Es ¿Por que qué no aquí, usas sostén? igual, a mí igual me pasó algo parecido cuando leí la primera vez. Pensé que era otro personaje, pero después te das cuenta pues, en la cara, po. Igual aquí está sin el gorro, sin la ropa. Y te das cuenta después cuando la vi en japonés, que es el mismo actor. Claro. Entonces, Mari también es de ahí. Sí, o sea, mira, si se supone que, bueno, ahora que da lo mismo, estamos en esta parte de la película, ya que Zico era la princesa de este planeta donde solamente vivían puras mujeres. Ese era el tema, entonces por eso la iban a buscar a ella, porque era la princesa de ese planeta. Ya veo. Y bueno, acá tiene una pelea con este gallo de la chaqueta. Y es cuática la pelea. Y le, bueno, fanservice le rompe brígidamente la falda a Ako. Otro panty shot legendario. Y bueno, acá está escapando Vico con Zico y pelean y toda la cuestión. Y bueno, está esta pelea de Ako con. Es bacán por la diferencia de tamaño y que Ako sea tan OP igual. Es la raja. Es la raja, saca la Es chucha. la Está raja. súper bien animada, súper bien animada. Sí. Bueno, después llega el puente y ahí se pelean con todo y toda la cuestión. Se encuentra Vico y Zico. Y bueno, se supone que Vico está ayudando a Ako porque. Solo querían recuperar a Zico, y como recupera a Zico, dice como ahora voy a pelear con todo. Mira, acá hay otro detalle que se alcanza a ver bien el detalle del resto de los soldados de la nave. Y se nota bien que todos como que tienen maquillaje, po. Sí, de como de los Entonces, 80 al máximo. claro, po. Sí. Ya veo. Sí, la No había revelación cachado eso. era que todas eran mujeres, Sí. todos. Bueno. Y Y es bueno, por, ahí está. espera, disculpa, y es por eso que supuestamente el sello de Charse no juega con la weá. Claro, ahí está, ahí entra el detalle que decías tú, porque ahora lo podemos decir. El loco sintió que lo que pasa es que nosotros estamos comentando que una de las tonteras de esta película es que le hicieron improvisar, que le iban animando mientras estaba ocurriendo la idea. No tenía final, nunca se planearon nada, como que la iban armando mientras la iban animando, lo cual es completamente atípico. Entonces, cuando contrataron a este compadre, le dijeron que tenía que hacer un papel de hombre, y después le dijeron, no, se planea no hombre, una mujer, y es esta wea. ¿Y el weón se sintió humillado? Igual es raro, significa que el tipo debe haber grabado sus líneas sin mirar el material, po. No, pues, pero quizás tampoco se sabía en ese momento, po. Porque hay una parte, si lo van haciendo a la marcha, y quizás decidieron que todo este tema de la mujer era posterior. O sea, el compadre decía que no, o sea, se enojó porque después supo que era una mujer. Pero igual en el momento que tú estás viendo es una tipa con un bikini gigante, como que, oye, una mujer, po. Entonces yo creo que le debe haber pasado un papel, oye, ahí están tus líneas, ponle red, caché, y dilas, po. No, sí, no sé, yo siento que fue... Yo creo que fue como machismo japo también. Pues, también puede ser. Yo creo que era eso. Sí, yo eso quería comentar. Machismo japo nomás. Yo creo que bueno, estaba molesto simplemente porque estaba interpretando a una mujer, güey. Eso. No, quería comentarlo porque me llamó la atención. Porque lo comentan los directores, como que van a hacer este weón en un sello legendario, japo, pues charpo, güey. Entonces, que lo haya comentado públicamente, igual es curioso. O incluso a lo mejor igual se ofendió con el personaje, igual a lo mejor no le hizo gracia, simplemente, po. No entendió la talla. Estos güeyes son demasiado otaku, estas películas, weón. Otaku culiado. Otaku culiado, weón. Bueno. Lo que sigue es muy corto en narración, que por la pelea caga la nave y empieza a descender. Y bueno, esta parte da toda raja, la verdad, como empieza a descender. Súper bien hecha. Sí. Claro. Dado el caso, la nave aterriza al lado del colegio y es como casi como, ¡logra, llegamos a clases! ¡Hola! Así. Y eso no es nada, el resto de la nave quedó pegado en la punta de una torre, así como, ¿cómo no se cae esa wea? Sí. Y bueno, ahí cambian el uniforme de verano y están estos weones de la nave como pidiendo plata, así como... No sé si sea uniforme de verano, es como el uniforme que de verdad corresponde a esa... A esa escuela, porque como ellos eran dos estudiantes de pastoría, llegaron con el otro distinto, que es como el sí. Seifuku genérico. Sí. Y después al final tiene como el Seifuku que corresponde a la escuela, porque tenía la otra niña de la escuela. Sí, es verdad. Y bueno, y ahí termina con que por fin llegan a clases a tiempo. Pero te falta el super detalle, vos, Pau. Parece que la Pau no se dio cuenta. ¿De qué cosa? El super detalle de Lore, po. El super detalle de Lore de Predica, como, man. ¿Te diste cuenta quiénes son los papás de Ako? No, porque no sé de cosas de robots de los 80 tampoco, y de los 70. No, pero eso es cultura general. No, velo de nuevo, Pau. Revísalo. Se ve hiper gringa la persona, pero no sé quién es. Bueno, resulta que los papás de Ako son Superman y Mujer Maravilla, po. Estoy haciendo un facepalm para que entiendan. Esa es como la talla final de la película. Ahora aquí la rematamos. Ahora sabes por qué tiene esos poderes. Pero no vuela por la weona. Pero salta por los misiles. Po. Salta por los misiles. Pero la Mao, ya, bueno. La Mao ahí explotó en vivo en directo. Ya. Estoy como, qué wea. Quiero comentar que esta wea es muy cuática porque además los japoneses no son muy buenos para referenciar wea gringa. Entonces, cuando vi esa wea, dije, ¿qué? Así como, es que mamá, encima, ustedes cachan que, bueno, los locos han comentado, de hecho, que sienten un poco de terror de que si quisieran hacer algo como Ako de nuevo, ahora no podrían porque estarían con el copyright encima por la raja. Pero una cosa es parodiar así como algunas cosas de anime y la weá, pero otra cosa es literalmente referenciar a Superman por los buenos stands, pero con el poto ahí, pero... Sí, y ahí bueno. Claramente está como un chaleco que tiene como un signo de Superman, pero es como una C. ¿Weón está leyendo un Daily Planet, weón? ¡Tipo, weón! ¡De veras! ¡Es Superman el papá de Ako! ¡Superman! Ya, ok. Ahora sabes por qué tiene poderes, po. Solo puedo decir, ok. Bueno, esa weá es palo, obvio. La primera vez que lo vi dije, oh, los culiados. Eso es pedir Ako. Aplausos. Confundida. Tres. Quedaste loca, ¿eh? Acéptalo, Pau. ¿Con qué? Estoy como mirando como con los ceños fruncidos, como que así. ¿Cuándo viniste a cachar eso, Hayama? ¿Lo el detalle La, súper la, la ¿sabes primera qué? o...? Mira, la primera tal vez se me pasó un poco por delante, como que dije, uy, qué raro. Y me acuerdo que después me junté con mi amigo Dagus, que me juntaba al intercambio VHS, y fue como, no, sí, claro, y bueno, y el papá de Ako es Superman, jajaja, ja, ja. Y yo como, okay, y recién vine como a decir así como, ah. Chala, no, yo supe hace poco. Por ¿En eso te había serio? vestido hace A como. mí me contó alguien, me contó ahí con el video, ay, qué buena, que el papá de Ako es Superman. Y yo como, así como, ah, así como fue como eso, me lo contaron. No, yo me di cuenta hace poco, me di cuenta de haber sido hace 8 años, por ahí. Oh, ya no, a mí me lo contaron. Es que para más Yo igual encima, la campo. es que, ¿sabes por qué? Además, después fue como evidente, y no quiero dar mucho al respecto, pero esto también tiene un poco que ver con una referencia con el Proyecto Aco 2. ¿Qué, perdón? Que en Proyecto Aco 2 sale otra referencia al mundo del cómic americano, entonces ahí fue como, ah, ya, me quedó más que claro. No quiero ¿Cuál era eso? decirlo, no quiero decirlo, porque la Pau no ha visto Proyecto Aco 2, Ya. entonces. No. Ah, Por favor. solamente puede ser que sale otra referencia de otro personaje de cierto cómic gringo muy famoso. Sí, salen varios. Ahora que me acuerdo. Sí. ¡Eso! Loco, weón, se pasaron el copyright por la raja. Me encanta. ¡Aplausos! Weón, qué peliculaza, weón. Loco, yo sé que mucha gente nos escucha porque ha visto la película y también hay un par de personas que nos escuchan muy amablemente, que siempre lo agradecemos, que simplemente dicen, no, claro, los quiero, no la he visto, los voy a escuchar igual. Weón, sale Superman, weón. Véanla, weón. El momento así más absolutamente que chucha del final. Y Mujer Maravilla además, po, weón. Entonces, como Wonder Woman ahí, loco, es un momento así inolvidable. O sea, no tan solo eso, o sea, como que se pasa por la raja la lógica, como que Superman y Wonder Woman se metieron a la cama. Sí, po, pa' más encima, po, weón. Es un fanfic culiado de principio a fin. Weón, es una película tan chistosa, pero quiero que queden claros lo último que quiero decir para que la gente entienda el contexto de lo que hemos conversado hasta el día de hoy. La película está animada increíble, la animación es la zorra. Como estaba comentando, esa escena donde Ako salta por los misiles, icónica, cagar, weón. Icónica cagar, el tema mecánico es la raja, la historia es muy chistosa, acabo de comentar ese plot twist que le voy a la mente a todo el mundo, weón. Es muy bacán la weá. Pero si tú la ves con ojos 2022 y sin cachar el contexto histórico, la ves como un mono chino más, es como ya está piola, ¿cachai? Como que la gente dice, ya animación es la raja y todo, pero tal vez no me llama mucho la atención algunas cosas porque yo Yo lo he visto en me un atrevería a mono decir que chino. es lo contrario, porque es lo que pasó ahora con la Pau, porque se enteró de todas estas cuestiones como el What the Fuck al tiro. Yo Y no la vio la primera. Lo comparto, yo lo comparto todo eso, pero quiero que como que lo entienda para gente que es mucho más joven que nosotros, ¿cachai? Como para ese Ah, tipo de claro. personas como que como que nacieron con 1 millón de monos chinos, entonces como que las referencias no son muy obvias, o tal vez como ya este tipo de humor ya lo viene otra cosa. Yo quiero que la gente entienda de que esta película salió en 86, loco. Entonces, en ese contexto, fue una de las primeras súper grandes producciones de una película por otakus, para otakus, loco. Es espectacular en ese sentido. Inició una nueva revolución en el tema del anime, es el inicio de una nueva generación. Es muy similar a lo que nosotros comentamos, por ejemplo, con Royal Space Force, solo que lo de Royal Space Force era como esta mirada de Gainax Maarchi, así como para decir, no, es que nosotros somos artistas, compadre, y la weá. Esto era como más pa' otaku, otaku, otaku, así como el loco que le gusta las mujeres sexy de los monos chinos, los fuku, los robots, la comedia, y que como resultado final, internamente, ellos lo pasaron muy bien, porque eso era lo que los había animado a entrar a la industria. Este tipo de cosas, a ellos les gusta dibujar este tipo de cosas. Entonces, siempre cuando sale la película, en lo técnico, los locos siempre comentan que lo pasaron increíble haciéndola. Ah, qué bueno Ah, le saber eso. porque nosotros hemos comentado de repente experiencias que son bacanas, son excelentes películas, pero fueron así para sacarse la concha de su madre, Sí, ¿cachai? me acordé del making of, donde sale el tipo, no sé si era el. Creo que era el director, que dice que. Ah, dale. Disculpe que me falten los dientes, pero con la plata que gané en esta película me voy a comprar dientes nuevos. El De güey le verdad. faltaban dientes, literalmente. Ese compadre es Nishijima. Y él sale comentando en el video. Efectivamente le faltan los dientes de adelante. Y sale diciendo, yo hice esta película porque necesito plata para comprarme dientes nuevos. La más Y notable, po. claro, y eso habla como de esta cosa bella otaku, po, esta cosa. Mira, nosotros de repente, no sé, po, el tema más artsy de Gainax, a pesar de que Gainax es súper otaku, lo tengo claro, pero la experiencia de Royal Space Force es mucho más seriota, ¿cachai? Como mucho más en tu cara. Sí. Esta es una cosa que se refleja en un grupo de personas que es, a todas luces, esa gente que salía en Otaku no Video, vos, pa. Ah, Quizás a lo mejor sí. la diferencia más importante es que lo que pasa con Gainax y con Royal Space Force, y que cuando hacen este tipo de producciones, yo creo que se quieren probar a sí mismos como sus habilidades, más que como tirar, como que hagamos la guapa más tonta y más loca, ¿cachai? Porque aquí lo que pasó es que la gente en Proyecto Ago no solamente se quiso probar a sí misma sus habilidades, sino que también pongamos a prueba como que lo loco, ¿cachai? Tiremos toda la parrilla, ¿cachai? Como que, aparte de impresionar a la gente con la parte técnica, como volvemos de la cabeza con lo sin sentido toda esta weá, po. Y que al final igual va a pasar un buen rato. Sí. Bueno, la Pablo pasó muy bien, pues, ¿no es cierto? Me reí caleta mucho, fue como, de hecho los primeros 10 minutos como, ya, igual sí, después fue como, qué weá, hermano. Y ahora con este detalle que acabaste de aprender en vivo en directo, wow. Iba a poder Ya, verla por primera ese no vez, sé, weón. yo mantengo mi facepalm, la verdad. Qué ridículo, tío. Oye, Sí, pero que como para. igual que hagan poder verla por primera vez, weón, poder Sí. revivir esa experiencia. Es como lo que me pasa a mí con los videojuegos. Como que ganas de poder jugar Symphony of the Night de nuevo por primera vez. Jaja, yo no he hecho eso, así que podría hacerlo por primera Vamos, vez. Pau. Me pasa lo mismo con Fuerte, weón. Hagan Sí. poder. Sí, a mí me pasa también con muchas cosas, con videojuegos también. Yo el que siempre digo, ojalá que se me olvidara todo y jugarlo por primera vez y disfrutarlo de la misma manera, fue el Phoenix Bright 1, le hice a Tony, weón, como que. No. Ese tipo como de experiencias, de trama, que también es como, ojalá se me hubiera olvidado todo, pero no, lamentablemente acá en el programa, tanto en Otaku no Shota como en Gamer Café, he demostrado de que no me acuerdo ni lo que almorcé, pero ahora hablar de ñoñería, aquí estamos. Así que eso, es una excelente, excelente película, le tengo mucho cariño, la encuentro artísticamente la raja, el Blu-ray la consagra artísticamente. Sí. Ah, es como, al fin tiene justicia, para que la gente entienda Sí, realmente se por hizo qué justicia. la película tiene esta dimensión tan importante en el mundo del anime, es una De hecho, peliculaza. podríamos dejar ese video que hay, que son como los paralelos de del cambio de calidad. Porque si bien yo encuentro que el DVD no es tan malo, ya cuando te das cuenta de lo que tiene el Blu-ray, es como, oh, weón, no, nada que ver, Todo lo ¿cierto? que se ¿Qué? estaba, todo lo que estaba perdido, todo lo que no se sabía. Sí. Por ejemplo, hay algunas partes donde el fondo parece una pasada acuarela y chao, pero en realidad tiene lucecitas, tiene textura, tiene estructura. Entonces, sí, la verdad, sí. Que en VHS esa weá imposible cachar bien, po, weón. No, po. Así que la película es súper, súper importante. Yo por eso la quería conversar. Para el programa, para mí mira, así como para cerrarlo, de lo que puedo agregar de mi experiencia otaku en mi vida, si bien yo vi Bubblegum Crisis antes y esa fue la que realmente me dijo, bueno, los monos chinos son lo mejor del mundo, quiero ser otaku, esta fue como, lo que pasa es que Bubblegum Crisis tú la veí, y igual se la voy a recomendar a cualquier persona y en la raja le voy a recomendar como este tipo de cosas a alguien que le gusta la ciencia ficción o el cyberpunk y lo va a pasar bien y chao. Pero el proyecto Ako me hizo sentir otaku, me hizo sentir como parte como de esa familiaridad japonesa, de esos weones que ven anime todo el día, weón. Sí, eso fue lo que me entregó y, o si bien obviamente, como estoy diciendo, la primera vez fue como que chucha acabo de ver, fue un que chucha acabo de ver hermoso que con los años empezó a tejer más y más hasta lo bacán que ahora para mí. Po. Es que además lo bacán que tiene ese que chucha que acabo de ver es que la necesitáis ver de nuevo. Tienes que verla de nuevo. No hay Sí, vuelta atrás. tiene como replay value. Sí. Sí, es muy muy buena. Y quiero adelantarme al tiro a decir que tal vez algún día haremos el episodio de las secuelas, pero ninguna está al nivel de esta weá. Ninguna, ninguna, Eso ninguna. es lo que a mí me prometieron, que la primera era demasiado increíblemente buena, así que era como bueno. Sí, tal vez Eso. algún día lo hablaremos, pero por ahora nos quedamos con esto y fue muy muy bacán conversarlo. Sí, Ah, sí, sí. vamos a los saludos. Vamos, Voy a voy a dar los buscarlo. saludos del día de hoy. Quiero decir que en Twitter tengo al Daikon, al Toño Deck, que dice. Pensar que sería otra de la saga de Crimson Lemon, de Grim Lemon, lo comentamos. El proyecto Ako, otra de mis top 10. La hija de. Tan, tan, tan. Dos famosos de DC Comics. Me dije, el Toyo se dio cuenta. Con mi referencia a clásicos de la época: Armagedón, Hokuto no Ken, Harlock, Macro, Yamato, Gundam y un gran etcétera. Saludos a todos. Muchas gracias, muchas gracias, Toño. Después viene Seikao que dice, cabros, tenía una confusión con Daikon. Él pensaba de que esta película era Daikon. No lo culpo, yo también no lo habría hecho, porque sí. tiene niñas sobre misiles, no lo culpo. La colorina OP. Sí, bo, la mega, esa sí que es OP, bo, weón, al sí, máximo. Ah, me acordaba de una pelirroja que peleaba, pero no había visto esta película. ¿Película? ¿Es cierto? Sí, es película, amigo, no es OVA, es película, es para el cine. Sí, una hora y media. Sí, de hecho sí. De hecho, les voy a adelantar el tiro que Proyecto Ago 2, 3 y 4 duran 40 minutos. Se dice, cacha, el tiro como bajo el presupuesto. Me encantó y veré las siguientes. Pillé algunas referencias, la obvia de Kenshiro o de Capitán Reimar, pero estoy seguro que hay varias que se me escapan. Es absurdo la cantidad de acción y humor. Me hacía acordar mucho a Arale, a Doctor Slam. Sí, igual sí. Sí, puede ser. Donde el mundo ya era absurdo, pero incluso en Ako desentona y lo rompe con sus habilidades. Beko me cae súper bien, Seko es una patada a la entrepierna. Pero en fin, una producción para otakus sí o sí. Oye, gracias a Sikao como siempre por su saludito. Gracias. Muchas gracias. Ajá. Después viene Mesías Rocket, que viene él es de Costa Rica, que dice, ¿han podido conseguir el Blu-ray de la gente de Discotech Media que lanzó recientemente? Sí, amigo. Ahí sí, lamentablemente no por de la mejor manera, pero sí. Pero ahí, bueno, y además el Pepe la tiene ahí, le da un besito en la cama cuando se acostar, aunque sí se acosta. Sí, la tengo ahí marcado. Sí, dice, de paso, saluditos a ustedes. Gracias. Y tengo el último saludo en Twitter, que es del tío extra, que dice, la waifu, buena va los combos, Ako. Sí. Hoy no, espera, tengo otro saludo, Ako. Igual gracias. Don Andrés, que le escucha el podcast de Gamer Café, dice, voy en el segundo capítulo de Ako, pero está buena. Saludos a ambos. Ay, el baile sigue aumentando. Sí. Gracias, Andrés. Eso, gracias. Eso es lo que tengo en Twitter. Yo en Instagram tengo de Jaime Works. Dice, ay, me encanta y es de las pocas cosas que me gustan con doblaje español, dice. Oye, super chistoso. Un abrazo, dice. Sí, gracias, Jaime. No, yo y el Pepe fuimos de esa generación que la vimos en perfecto, coñazo. Se nos fue hablar en detalle del doblaje, sí, pero bueno. Pero bueno, cosas. Está el Peguamán, dice, mi primer acercamiento fue en un ciclo anime el año 95, donde en un clip que mostraban muchas series, un amigo me dijo, ese es Proyecto Ako. Y luego en el 97 apareció en un videoclip en español y la arrendamos con mi tío. Y fue una agradable sorpresa, era una locada comedia llena de acción y animación frenética, con una historia que se reía en tu cara cada rato. ¿Quién quiere chicas lindas y delicadas y puedes tener a Mari que es digna del puño de la Estrella del Norte? La volví a ver hace 2 meses con mi hijo y se rió tanto como yo, sobre todo con el final que ella resultaba ser la hija del spoiler. Ay, cacho, weón. Mira, sí. igual que hermosa que el pego la haya visto con su sí. hijo. Yo creo que es una buena película para niños, como que la deben pasar la raja. Así pasan colores y pasan cosas y explosiones. Y muchos colores. Grande pegua. Gracias. Y aquí está Necor Gatuno que dice, típico VHS que encontraba en los videoclubs, junto con Cat Kid Nuku Nuku, que ya la habíamos mencionado, era de esas pequeñas sorpresas que arrendabas para pasar una tarde de domingo. Y eso es todo. Gracias, Neko. Oye, de verdad, muchas gracias a la gente que nos mandó saludos. Son poquitos, pero son muy bellos, porque de verdad se lo agradecemos a mil a la gente. Y obviamente, acá es mi momento para decir, Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Otaku Necioso. La pasé súper bien, se pasaron. De verdad que no la pasaba también en un podcast. No, en serio, sí, me se dejó volando, de verdad. Sí, mira, yo sé, mira, lamentablemente porque es larguísima, no va a ser pronto, pero yo con la pausa, a muy futuro lejano tenemos la intención de ver algún día Kimaguri o Range Road, y ese día cuando caiga ya sabes que va a estar con nosotros de nuevo, amigo. Ya, pues, tienen que, ahí cuentes conmigo, obvio. La tengo bajadita. Solo es la hora de mi vida, así que no me pueden olvidar. Ya. ¿Quieres aprovechar algún saludo o algo que quieras decir, Pepe? Que me sigan, pues. Yo creo que si les gustó Project Taco, les va a gustar mi trabajo. Porque Project Taco ha influenciado harto mi pega. Y muchas obras más. Y Maure también. Quizás, como yo decía al principio, soy de los pocos que, o sea, no digo, no me gusta ser de los pocos, pero de aquellos que mi pega nació de haber sido otaku, pues. Entonces, valoro mucho hablar de este tipo de este tipo de cosas, rescatarlas, porque es un medio que deja mucho en cuanto a cultura, a estética. Por lo menos a mí me marcó mucho en cuanto a mi vida. No tan solo por el taco, Kimagure y otras obras que también yo las veía en las redes y después ya empecé a dibujar. Ya cuando ya. Yo era el típico cabro que dibujaba en la clase. Entonces, como que después mirando para atrás y pensando en que ahora vivo de eso, es como, what the fuck, como, ¿qué he hecho? La Entonces, como que retrospección, amigo. la retrospección es cuática, po. Entonces, poder sentarme a hablar de estos temas con amigos es bacán. Gracias. Así que gracias por la invitación. No, muchas Y que gracias a me ti. sigan, pues si estoy en Twitter igual tengo súper activo. Aunque tuiteo harto en inglés, pero bueno, ahí nos entendemos, po. Sí, El está bien. tema afines. Yo voy a poner obviamente tu cuenta de Twitter en el blog de Hanagumi, que publico el podcast ahí, así que la gente se va a enterar, amigos. Todo Ya, bien. bacán, compadre. Eso. Hoy el próximo episodio de Dragon Ochoso se viene hora de romper y gente con sus traumas infantiles, hora de recordar De cosas nuevo. terribles. Vamos a hablar de una película que traumó a mucha gente que la vio, que yo debo aceptar que acá en Chile no fue mucha, pero las que se acuerdan es brígido. Una película que ha sido olvidada, pero una vez que tú la ves es inolvidable, porque yo la clasifico como Bambi, pero por mil, weón. Vamos a ver Chirin no Susu, también conocida como Ringing Bell, las aventuras de la ovejita que no lo pasa muy bien. Un poquito mal, solo un poquito. No, bueno, no he visto todavía la película, pero ya tengo miedo. Como cuando vimos Único, tengo miedo. Y vamos a estar con la Love-chan, porque la Love-chan me dijo, Sí. eso me encanta porque es toda mi onda, me dijo. Perfecto. Así que eso, ahí nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Oshoso, gente. Gracias. Besitos. Chaito, buenas Chau. noches. Sí. Ahí estoy tosiendo, gracias. Ah, cuídate, Pau. Cuídate. Sí, estoy abrigada. Oye, un gusto. De verdad, un gusto. De nada, Hablar con amigo. usted y con la Pau. Eso.